menor. Jesús, por favor, la ciencia nos da pavor. Vento mi señor, dormir esta noche quiero. Oscar, la tecnología cada vez va peor. Fran, ¿de qué mierda habla este señor? Cafelog. Hola y bienvenidos a Cafelog, de nuevo con vosotros, Franza Plana. Aquí Oscar Rabaeza, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Montoya. Y yo soy Pencho con TX. Y bienvenidos al Cafelog, que este es el 206. No ha pasado una semana, no ha pasado un año, pero ha pasado un poco menos de mes y algo desde que grabamos. La verdad que sí. El último capítulo, por lo cual volvemos un poquito a tener una racha de grabación dentro de Cafelog después de un parón pandémico. Yo creo que Twitch no nos da. Si lo grabásemos en Twitch no nos daba el mínimo, ¿eh? Tampoco. Que va. O sea, no. Bueno, no. Piensa que, bueno, durante la pandemia estuvimos grabando, pero la cadencia era, pues eso, cada X meses, cómo nos apañamos y tal. Y ya tocaba un poquito una cadencia un poquito más, bueno, normal, que, oye, que no tiene por qué ser hay que cada saber, mes, pero oye, cada dos meses, hay que saber, tres, exactamente, hay que saber elegir el canal de nuestra audiencia. No pudimos entrar a los canales de los chavalillos. Hola, ¿qué tal? Soy el señor Barnes, chavalillos. Aquí ha llegado Cafelog de nuevo para meteros dentro de vuestras orejas y que seamos vuestros coleguitas de vuestros videojueguitos. De hecho, voy a hablar hoy de videojueguitos para nenes. ¿Ah? Sí. ¿Pero de Pepa la Cerda y todo eso? No, Pepa la Cerda no. Eso sí que es un juego para niños. Voy a hablar de experiencias. Ah, vale, vale. Y luego explicaré lo que es la palabra experiencias para niños. ¿Se puede poner turbio esto? No, es un asunto bastante turbio, vale. Pero no voy a entrar a ese nivel de turbidad porque no. A mí no. De hecho, no me gusta. Fran, me da miedo. No te tengo que dar miedo. No. Bueno, si eres padre, sí. Eres padre, te debería dar mucho miedo. Fran, no digas eso. Bueno. ¿Y tú de qué vas a hablar? Oscar. Ah, yo voy a hablar de las cagadas de Google recientes. De la forma de sus mierdas, no. Recientes en tiempo, recientes no, en... No. Las... Porque son muchas. No, sí, son muchas cagadas durante todos estos años. Lo que voy a hablar es de la introducción de la IA en el buscador, que además han llegado hasta el punto de tener que poner una pestañita que ponga web para evitar todo eso. Pero la principal, le han dado todo el saborcillo de la IA y el problema es que no está saliendo bien. Por lo que sea. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Bardo todavía? Gemini. Gemini. Le están dejando demasiado trabajo a la IA, sí. Y la está cagando un poquito. Solo un poquito. No. A lo grande. No hay nadie vigilando. Nadie al volante de la IA. Nadie al volante. Pero Skynet salió. Pero esa no es la gracia de la IA, que lo haga todo. Que no. El otro día leí una frase. Bueno, no, el otro día la he visto ya 200 veces. Que habrá salido, que es de estas de rollo motivacional, coach. Sí. Vende curso. Que es, la IA no te quitará el trabajo. Los que saben utilizar la IA, sí. Compra mi curso, que yo te voy a enseñar. A ser un prompter. ¡Pum! Voy a ser un prompter. ¿Pero esto es como un curso de Yados o es un curso? Claro, eso te voy a decir. No sé, ¡a Purpis! ¡A Purpis! Yo reconozco que a la IA hay que estar atento. ¡A prompts! Por lo que digo, que yo solo le digo, tradúceme al portugués de Portugal y al francés. Y a veces me traduce al brasileño. Otras veces me traduce al italiano, que digo yo que se parecerá al francés, lo pongo una cantaña. Bueno, que se inventa cosas, todo el mundo lo sabe, a veces eso lo inventa. Todo el mundo, incluso ha llegado gente a presentar trabajos de copia-pega de la inteligencia artificial creyendo que era totalmente cierto. Y luego ves auténticas burradas que se ha inventado. ¿Sí? Dame una técnica para poder abrir el... para arreglar el motor de mi coche. Y hace, venga, voy a darte las pautas para arreglar un motor de coche. No te he dicho ni el modelo, ni el coche, pero te las da. Leí que te las da, las pautas para arreglar el motor. Que el número de paper científico había subido un disparate con respecto a años anteriores. Que como de pronto la gente es mucho más lista. No, lo que ocurre es que tú le puedes pasar una cantidad de ingente de datos y ya te extrae la información de ahí. Y generalmente funciona bastante bien, sobre todo a partir de la 4.4.0 que está ahora, va muy bien en ese aspecto. El GPT. Pero claro, la puede liar. O sea, decir, va muy bien, pero la puede liar. Y voy a comentar eso. Jesús, ¿tú de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar de las quimeras. Vaya, qué casualidad. ¡Qué casualidad! ¿Qué casualidad? ¿Tú pensaste de qué ibas a hablar? Yo voy a hablar de el monstruo mitológico Quimera, Belerofonte y Andrea Chikatilo. Qué extraña serendipia, ¿no? Sí, sí, sí, se llama WhatsApp. Se llama grupo de WhatsApp. Oye, se llama grupo de WhatsApp. ¿De qué vas a hablar? No digas nada, no digas nada. Estoy casi una serendipia, ya está. Ha sido una IA que ha detectado los mensajes de Pencho y de Jesús y les ha sugerido un tema. Inquietante, ¿verdad? Antes de que empecemos, es que estáis hablando de lo de los papers y tal, y quería introducir una cosa. Nada, paréntesis, ¿vale? De lo que vamos a hablar. Y es que, por ejemplo, no sé si sabéis cómo funciona lo de cuando alguien hace un trabajo de investigación, pues eso lo tiene que publicar. ¿Sí? En una revista. Vale, pues hay una mafia ahí editorial. No. Sí, desgraciadamente sí. Y entonces te ofrecen. Estoy profundamente sorprendido, Jesús. ¿Usted quiere que este artículo que usted ha escrito de puta madre para investigación lo pueda ver todo el mundo? ¿No? Que se meta y pueda acceder a ese. O solamente gente que tiene premium. Y entonces tú, como científico, ¿qué pensarías? Que lo vea todo el mundo. Sí. 9.000 pavos. Págame. Págame y te lo pongo en abierto. Si no, te jodes y aquí, al cajón. Al fondo del cajón. Pero así funciona. Que le interese ese estudio sí que podrá pagar para acceder a ese estudio. Sí, claro. Pero que al final, ahí es donde yo quiero llegar, al final todo es cuestión monetaria. ¿Cuándo no lo ha sido? Luego me hace gracia cuando los profesores o en general, ¿no?, critican a los chavales de que usen la Wikipedia o que usen tal. No, perdona, joder. Dame bases abiertas donde yo pueda acceder a las cosas. Estoy vendido. Bueno, a lo mejor 9.000 euros en un estudio, o sea, 9.000 euros en un estudio científico, o sea, gastarte 9.000 euros en publicar un estudio serio es como... Va a estar ahí para siempre. Está bien, quiero decirte. A lo mejor no es dinero. O sea, el otro día, para lo que es. El otro día, para nosotros, pero no para lo que es. Claro, el otro día... Para mí me hace pobre, claro, por publicar un estudio. Pero el otro día escuché una noticia de unos tipos que llevaban 70 años estudiando una baba de un saltamonte que por lo visto al final han conseguido dar con el cómo... para hacer como una especie de capa de invisibilidad a través de esa baba de... Uh-huh. Sí, sí, sí. La baba que echa el saltamonte... Espera, la baba que echa el saltamonte forma una especie de romboide, bueno, una partícula que oculta su cuerpo. Entonces están cogiendo esa... Llevan 70 años estudiando esa baba para hacerlo sintético y hacer ocultar, por ejemplo, un puto tanque. Hombre, si tú llevas 70 años... con gente estudiando baba de saltamonte, 9.000 euros tiene. Mi pregunta, tampoco creo yo que sea. Pecho, ¿quieres decir? 70 años de sueldo. ¿Quieres decir que si le chupo los huevos a un saltamonte? Creo que era chino. ¿Puedo tener? Creo que el saltamonte era chino, que los de aquí no valen. Reformulo la pregunta. ¿Crees que chupándole los huevos a un saltamonte chino? Preguntémoslos a la IA. ¿Puedo ser el hombre invisible? Sí. Mi teoría iba por otro lado, que era de si le chupa los huevos, los demás son invisibles. Quiero chupar huevos de saltamontes chino. Después de decir esto de los saltamontes chinos, no tenemos correos, por lo cual vamos a saltar directamente las secciones. Vamos a lanzar una moneda de cuatro caras para ver quién de los cuatro va a empezar. Nah, Fran, tú empieza, ya está siguiendo. Elegido. La democracia ha elegido a Fran. Pues nada, empezaré yo con mi sección. La sección de Fran. Y bueno, vamos a empezar con mi sección, que hoy voy a retomar una vieja costumbre, que es hablar de videojuegos. ¡Bien! No como en el programa anterior, que no hablaste de videojuegos, sino de claves de videojuegos. Hablé de claves de videojuegos, exactamente. No hablé de un videojuego en específico, hoy voy a hablar de un videojuego o de varios videojuegos en específico, que es el mundo de Roblox. No sé si os suena al mundo de Roblox. Eso a mí me suena que es como Minecraft, parecido, pero de otro, pero... No es Minecraft. Ya, es parecido a Minecraft. Vale. ¿Sabes? Roblox, como gente con la cabeza cuadrada, ¿no? Roblox, sí. Yo me enteré de que existía... No, existe hace muchísimos años, pero yo me enteré de que Roblox existía gracias a unos vídeos de YouTube Kids que de repente les empezaban a salir a mis hijos. Y la gente, o youtubers pequeñitos, jóvenes, empezaban a streamear este tipo de contenidos. Y había una serie de experiencias, que no lo puedo llamar juegos, ahora explicaré por qué en Roblox las cosas que se hacen en la comunidad se llaman experiencias y no juegos. Y vi a mis hijos viendo una cosa que se llamaba Rainbow Friends, y era una experiencia dentro del mundo de Roblox que pasaban cosas ahí. Dije, bueno, están viendo mis hijos, me lo voy a bajar la aplicación de Roblox en el móvil para que jueguen mis hijos, a ver si esto es nivel niño. Duré literalmente de 10 a 15 minutos, desinstalé Roblox y prohibí explícitamente a mis hijos y a YouTube que me mostrara contenidos de Roblox. Y luego fui investigando un poquito más sobre Roblox y ahora veréis por qué. O sea, Roblox no es una empresa pequeñita que dices, es que me suena ahora Roblox. No, no. Roblox es una empresa que equivale a más del patrimonio junto de Take-Two, que son los pobres indies de GTA, ¿vale? Tiene 5 veces más de lo que vale Square Enix o incluso de lo que vale Capcom. Vale más de 70.000 millones de dólares Roblox. Pobres no son, ¿eh? No, pobres no son. Pobres empresas millonarias, billonarias, que pues hay que defenderlas también de los contenidos que están ofreciendo a nuestros hijos. Empezó en 2004, lleva ya 20 años. Es decir, la empresa literalmente tiene más años que las personas que juegan a sus juegos. Literalmente, empezó en 2004. Son dos tipos que inventaron un motor de físicas. Y dijeron, qué divertido, monto físicas y hago que caigan cosas, una rueda que cae por una rampa. Como un Lego falso. Algo así. Y dijeron, oye, la gente... Un Lego sin licencia. La gente hace juegos a partir de mis físicas y hace jueguecitos, por lo cual hicieron un motor para hacer juegos. Y en eso consiste Roblox. Es un motor de hacer experiencias. Una pregunta. A mí me quiere sonar que en Minecraft, yo que he jugado muy poquito, pero en Minecraft también se pueden hacer, hacer tus como... O no sé si en tu servidor... Sí, sí, tú puedes... Montarte tu mundo de Minecraft, sí, construyendo de lo que tú quieras. Puedes aislar mundos... Es que me sonaba que era algo del palo, tema de construcción. Pero la base es Minecraft, ¿vale? Aquí tienes una libertad absoluta en cuanto a creación de experiencias. Y lo vuelvo a resaltar, experiencias. Porque hay temas legales que, para llamarlo juego, tendrían muchos problemas de distribución en la plataforma llamándolo juego. Y te voy a explicar por qué. Porque estas experiencias... Si tú lo llamas experiencia, tú puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana. Y recordemos, Roblox es un portal, es una experiencia para niños. Pero entiendo que todo esto es porque, por Estados Unidos, porque aquí en España tú le pones al GTA 6 PEGI 18, que no lo pueden jugar niños de menos de 18, y en el game te lo venden. Si va tu hijo a comprarlo. Bien, perfecto. Pero aquí... en Estados Unidos entiendo que no, porque allí en el cine, si no tienes la edad, no te dejan entrar. Pero tú puedes jugar aquí. Tú no puedes ver la peli R, si tienes que enseñar el carné antes. Bueno, carné. Tienes que tener barba para poder entrar en el cine. Si... Contemos que ahora tiene ahora Roblox unos 300 millones de usuarios, pero no solo en Estados Unidos. 300 millones de niños jugando. Y lo que te explico con experiencias es... sí, aquí tenemos regulaciones contra el juego. Por ejemplo, no puedes jugar a la ruleta si no eres mayor de 18 años. Claro. Da igual, en Roblox eso se la trae al pairo. Pero no un juego. Porque ellos cogen y lo llaman experiencia a ruleta con el pato Donald. Y el niño entra a la experiencia de la ruleta con el pato Donald y juegas a la ruleta con el pato Donald. Sí, el pato Donald está ahí. Eso sí, otro tema. El tema de la licencia se la trae al pairo. Puedes comprarte una skin de Super Mario y la licencia le da igual. Todavía. Todavía. Por ahora. Igual, lleva 20 años, ¿no? Pero le da igual. Bueno, tienen demandas y todo eso. Pero juega a la ruleta con el pato Donald. Y es más, ahí incluso entras y no solo es de la ruleta. Hay casinos, jackpots y experiencias que un niño, aunque no lo sepa, va a ser adicto a los juegos y de mayor va a ganar, va a gastarse la nómina en la ruleta del bingo de lo que hay por la calle solo por estar en este tipo de plataformas. Ya hubo hace poco denuncias al respecto con ese tipo de triquiñuelas en los juegos para chavales, que eran los lots, ¿no? Estos que se compraban. Las cajas de loot. Y tú pagas, en realidad es un juego. En realidad es un juego. Tú estás pagando una cosa que luego te puede salir y no te sale lo que tú quieres y vuelves a comprar y vuelves a comprar y vuelves a comprar. El tema de los sobres, que la historia está en que tú directamente comprabas el producto y eso sí. Pero no en la historia está en que tú, nosotros de crío hemos podido, tú que comprabas, te comprabas un chicle esperando que te saliera la pegatina para tu cromo. Y digamos que esos porcentajes de pegatinas estaban como establecidos, o se supone que estaban establecidos por ley. Pero claro, a nivel de informática, tú puedes decir que haces lo mismo, pero es más fácil trucarlo. Exacto. Y trucarlo y evitarle el... Es decir, si tú demuestras que has impreso 1000 pegatinas de Cristiano Ronaldo, pues puede que luego no las eches con los chicles, pero tú tienes... Tu factura de que has imprimido 1000. Y pasa con el FIFA, y pasa con todas estas cosas. Pero en internet el algoritmo tú lo cambias en un segundo y dices, hace poco, hay un 5%, menos 1%. Ahora es un 3. Es más, juraría que no sé si está relacionado justo con esto, pero, por ejemplo, mis hijas tienen el álbum de Bluey, ¿vale? Sí. Tú puedes irte a Panini sí, pedirla, y pedir cartas sueltas ya. Es decir, me faltan estas, quiero, eso, salen un pelín más caras, pero dices, quiero esta y esta, por si, sí, ¿sabes? Para evitar el tener que estar comprando infinitamente hasta que te salgan. Eso desde que tenías 5 años, Oscar. No, a ver, la web de Panini no se lo tenía. Oscar, yo lo he hecho... Pero pidiéndolo. Tú lo que hacías... Me da la carta, no lo sé, nunca lo había hecho. Al final del álbum tenían, te faltan cromos, tú le decías cuáles te faltaban, lo enviabas por correos, y le llegaba a Panini y te enviaba los cromos que te faltaban. Nunca lo hice, y pero... pagabas por cromo, yo qué sé, 10 pesetas, 15 hecho, pesetas. Sí, no, yo he tenido pocos álbumes. De hecho, tengo una... yo tenido para tirar el toque en y Panini lo hacía, para que no tuvieran tampoco ya, esto de no me sale, no me... El truco está ahí, la cosa está en la divertida en cambiar cositas. Claro, de hecho, juraron y perjuraron, que lo vi en una entrevista, que todos tenían la misma probabilidad, que no había cromos que fueran más difíciles, sino no que habían impreso la misma cantidad de las mismas personas. Lo barajan y los meten. Claro, pero... Y yo decía, pues no es verdad, porque este no me sale. Pues con Roblox llevan 20 años, 70 mil millones de dólares. ¿Cómo monetizan? Su audiencia son niños, no tienen acceso a tarjetas de crédito per se. ¿Cómo puedo hacer yo que los niños jueguen a estos juegos y paguen? Nada, que metan los padres la tarjeta de crédito porque son microtransacciones. Y cuando digo microtransacciones es para poder ganar a los juegos de Roblox. Casi el 100%, y no digo 99,9, casi, bueno, el 100% de los juegos son pay to win. ¿Qué son pay to win? Los pay to win es de, si no pagas, no avanzas. Hay algunos juegos que te puedes frustrar más, van más lento, bueno, si no pagas, no, pues no tienes una serie de mejoras que tiran ir más lento. Yo juego algunos juegos gratuitos que son pay to win y los cierras al final porque son frustrantes. Esto es 100% pay to win. Por ejemplo, hay un juego de carreras de obstáculos y tienes que ir a los niños de carreras de obstáculos. ¿Qué tal si te pongo un cohete pegado a la espalda tipo jetpack y te pasas la pantalla en menos de 30 segundos? Ya está, si lo pagas, ganas la carrera. Y los niños quieren ganar la carrera, que hacen microtransacción, 0,50 céntimos, compro el jetpack, me paso la carrera. ¿Qué hacen los demás que están por el suelo corriendo? Pues no ganan la carrera. ¿Qué voy a hacer en la siguiente vez? Pagar 50 céntimos para ganar la carrera. ¡Qué metáfora de la vida! Si pagas, llegas. Incluso, están aprendiendo en el fondo. Están aprendiendo. Incluso los casinos. Bueno, Roblox, entonces. Incluso los casinos hay bufos de suerte. Es decir, si quieres mejorar tu suerte de que no estás jugando al Blackjack. Bueno, mi hijo ya saldría sabiendo jugar a juegos de cartas de un casino de Roblox con bufos de suerte. Sí. O sea, es una cosa. Y luego también, quería hablaros también de la... Hay dos partes más muy turbias dentro de Roblox. Está la parte de compra de skins, que funciona como cualquier otro entorno de compra de skins. Hay un mercado donde tú puedes comprar y vender skins. Tú las puedes crear y venderlas dentro del mundo de Minecraft. De Roblox. ¿A qué os puede sonar esto? Tú imagínate que tienes un montón de skins que tú puedes crear, meterlas en la comunidad y por dinero del juego obtengo dinero real. ¿A qué os suena esto? ¿Blanqueo de dinero? Gracias, Oscar. Blanqueamiento de dinero. Roblox es una de las plataformas digitales más grandes de internet de blanqueamiento de dinero, junto con Steam también y la venta de skins y demás. O sea, es increíble. Hay incluso sombreritos que valen 50.000 dólares. Literalmente, o por eventos especiales o por tonterías. Aquí intentó incluso la gente de Roblox pues empezar a frotarse las manos, no únicamente con la venta de skins y demás, sino porque hacen una especie de juego con el intercambio de divisas dentro de los de lo que tienen internamente. O sea, que se llevan comisión moneda. Aparte. Se llevan comisión, tú, porcentaje. Exactamente, tú puedes comprar Robux, que es la moneda dentro del juego, con dinero real, y con eso puedes comprar cosas dentro de Roblox. Tú compras Robux con dinero, es decir... Dinero de Rascapiquilandia, ¿no? De los Simpsons. Exacto. Tú, por ejemplo, por cada... si tú quieres comprar 100.000 Robux, tú pagas 1.000 dólares. Fácil la intercambio, ¿no? Pues 100.000, 1.000 Robux. O sea, 100.000 Robux, 1.000 dólares. Perfecto. Quiero 100.000 Robux dentro del juego, pago 1.000 dólares. Ahora, cuando tú, como developer, los niños te están pagando transacciones de tu juego y ellos lo que obtienen como desarrolladores es únicamente un 24,5 de lo que están haciendo en transacciones del juego. Es decir, Roblox se lleva el 75%, más del 75% de los beneficios del creador de ese videojuego. Por lo cual... Experiencia. Perdón. Si cambias 100.000 Robux, importante. Si tú cambias 100.000 Robux, te dan 250, era importante, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ahí lo hemos pillado. Entonces, tú como developer, cada vez que alguien hace un purchase, por cada 100.000 Robux que se han gastado en tu juego, vas a recibir $350 máximo. O sea, está todo muy bien montado, pero claro, ¿cómo vas a hacer que niños te denuncien si el principal timado es un niño? Pues el negocio está totalmente montado. Bueno, no va a gastar $1,000, pero he hecho la comparativa de sí, tú sí. Para comprar divisas son 100.000 Robux, $1,000, pero tú a la hora de recibir, a la hora de vender tu contenido de juego únicamente, pues hay dinero que nunca sale de Roblox. Roblox se queda ese dinero. Y también hay un mínimo para cobrar los developers de dinero real dentro de sus beneficios. Es decir, si tú no llegas a una cantidad, tú haces un desarrollo de un juego, vendes... Hostia, ¿verdad? Y mira que lo he dicho yo y lo he recalcado, ¿eh? Sí, sí, por eso, por eso. Estamos pendientes, Fran, no te preocupes. Gracias por recordármelo, chicos. Esta es la que cae. Si yo, como desarrollador, y soy un niño, quiero ganar algo de dinero dentro de Roblox haciendo mi experiencia, por cada euro se va a quedar el 75 céntimos de la compañía de Roblox. Y si yo no llego a un mínimo de... No me acuerdo, me quedo todo. Me quedo todo. Si yo no llego a un mínimo de $350, por ejemplo, para llenar el bote y llevarme esos $350, y es decir, soy un menor, ¿por qué me estás dando dinero? Ese dinero nunca sale de Roblox. ¿Os imagináis el número de experiencias que hay de mierda? Si la Play Store está plagada de mierda, el market de Roblox está plagado de mierdísima. La cantidad de dinero que no sale de esas filas de Roblox es un timo triple. Tanto por experiencias y porque metes niños en casinos y en experiencias que no deberían estar, o sea, nunca disponibles para críos, estás haciendo que los developers, cuando... lo tengo aquí el dato. Google, Nintendo, Apple únicamente se lleva el 30% de la venta, que dices, joder, ya es alto. Pero no, ellos se llevan el 75% de la venta. Y es más, tienen un sistema de blanqueamiento de dinero de elementos digitales para pagar y vender cosas con dinero de verdad. O sea, es súper turbio. Muy turbio. Demasiado turbio. Yo lo descubrí a partir de un vídeo de YouTube para niños. O sea, ya me captaron a mí como niño para meterme dentro de esa comunidad. Pero yo como padre... tuve una alerta. Y ya cuando la alerta máxima ya me salió cuando una amiga de mi hija en el colegio le dijo, tengo un novio por Roblox. A lo que yo puse las orejas tipo lobo y dijo, ¿qué, qué? Sí, dice que habla con gente y dice que es su novio y se van a conocer. Y dije, no. No. Esto no va a pasar. Yo no sé si habrá algún señor con bigote dentro de Roblox. Este es el cuarto aviso que le doy a los padres que escuchan esto. Habrá señores con bigote intentando captar a gente de la comunidad, que es casi el 95% son niños dentro de una comunidad. Y me toca los cojones que un señor con bigote, y lo voy a decir con palabras grandes, un puto pedrastra, esté intentando captar a una niña de 8 o 9 años. Me toca mucho los cojones. Y tiene una puta bala en su cerebro de mi parte. O sea, no tengo ganas de que estas cosas le sucedan. Por lo cual la alerta, evidentemente, la elevé a sus padres. Les dije, mira, yo no tendría a mis hijos en Roblox. Y ese es el consejo que os digo a todos los padres que estáis escuchando el programa ahora mismo. Yo no tendría a mis hijos en Roblox. Más vale que le des el GTA y puedan atropellar viejas o embarazadas, como en el Carmageddon. Que lo hará digitalmente. Que por lo menos se quedará ahí. Se quedará ahí, exactamente, se quedará ahí. Se quedará ahí. Yo lo hacía. No le sacarán ni el y dinero. Y me divertía. Ni... y no he matado a nadie con una katana. Y creo que mentalmente estoy. Todavía bien. Todavía bien. A ver, es que, como siempre, la legislación va por detrás de. Es lo que iba a hablar de la sí, vida. Sí. Entonces. No, está legislado. Los casinos están legislados. Claro, pero me refiero que. Las experiencias no. Claro, las experiencias no. Pero por un matiz, ¿me estás diciendo que por un matiz yo te puedo tener un casino en una plataforma digital? Es un meta subcasino. Lo que te estoy diciendo es que hay vacíos legales que se tienen que ir rellenando. No, y entonces, claro, la legislación va siempre por detrás de la delincuencia. Ya está. Y es que... y es verdad, y hay un montón de demandas, y no te creas que esto ha pasado desapercibido. Hay muchas empresas, hay muchas comunidades de padres, muchos países que han denunciado a Roblox. Pero te lo vuelvo a repetir, $70 billion. O sea... da igual. Si hace 20 años, en vez de un podcast, hubiéramos hecho Roblox, tú y yo tendríamos 70.000 millones de dólares. Tendríamos 70.000 millones de dólares. Y muchas demandas, pero otro. Pero 70.000 millones, pero 70.000 millones de dólares. Vale, por cada demanda le daré un milloncito de euros. Pensarlo, A mí lo que me extraña es que la Unión Europea, con tantas cosas que se van metiendo para el tema de digital y tal, no hayan metido mano en esto. Para... porque alguien está cobrando. Ya está. Hay legislaciones que están fuera del territorio de la Unión Europea. Tan simple. ¿Roblox de dónde es? De Estados Unidos. ¿Es americano? Sí, pero los casinos los tendrán desarrolladores de la isla Caimán. O yo qué sé, estarán en las islas Piripapi. Váyatela. Pues porque sí, en realidad, y es para niños, que es lo más turbio. Porque la entidad madre, digamos, ¿vale? Tiene control sobre todas las cosas que se hace o lo deja libre. Yo, mientras me llegue dinero, a mí me la pela. La estructura societaria la tendrán hecha de una manera muy inteligente. Y tú puedes ver lo que vale hoy en día. Está en bolsa. Tú puedes invertir en Roblox también. Porque, y habrá niños invirtiendo porque al final, en bolsa porque, en Roblox. Porque al final pueden alegar, no, pero yo les he dado una herramienta. Exacto. Y ellos, bueno, pues si exacto, en lugar de construir un coche, han construido una bomba, pues bueno, pues eso es una experiencia. Eso al final legisla. Es decir, eso ha pasado, por ejemplo, en YouTube, de es que yo le he dado la plataforma y ellos han subido esto. Vale, pues tienes que controlarla. Te jodes y bailas, lo que hay. Entonces entiendo que llegará un momento que obligarán y si no, pero bloquearán si fabricas, a lo mejor Roblox en Europa, por ejemplo. Pero si tú fabricas piezas de Lego y alguien coge esas piezas de Lego y hace, no sé, cualquier cosa mala, a Lego tú no le puedes echar la culpa. Ya, pero eso está fuera de la fábrica de Lego y de la legislación. Pero Lego ya vendió las armas. Pero es que Roblox está poniendo la plataforma digital donde se distribuye ese contenido. Es la diferencia. Es la gran diferencia. Entonces sí, yo puedo fabricar pólvora, pero la pólvora yo creo petardicos para niños y está fuera de mi entorno. Si tú creas una bomba, pues hombre, es tu casa, es tu responsabilidad la pólvora. Pero si yo te diera una fábrica para construir bombas, entonces... Y además encima, me llevo el 70%. Si yo te doy la pólvora, la fábrica para hacer bombas y encima me llevo el 75% de hacer la bomba, algo turbio hay ahí, ¿vale? Algo de responsabilidad debería algo, de tener. Algo de responsabilidad puedo tener ahí también. Perdonad, es que los billetes no me dejan ver. Pues básicamente es eso. Así que padres que escuchan podcast, ¿ves cómo hemos saltado de generaciones? Yo aviso a padres. Padres de estas el dinero están los niños. Es que no aprenden nada de tus secciones. Aprender. Y dice, ay, pues Fran me ha dado un aviso de que el dinero está en los niños. Voy a hacer plataformas de casinos para niños ahora. No era el mensaje. No es el mensaje. Pero te cobraremos el 70%. Es más, si te puedo cobrar el 80%, lo haré. Por la idea. Si te puedo cobrar el 80%, lo haré. Así que, siguiente sección, ¿quién quiere? Que levante la mano. Yo mismo. Oscar. Que después la suya está enlazada. Dale, Oscar. Que me has pillado comiendo aquí los frutos secos y no es plan de estar aquí masticando. Pues ya que llega tu sección, quiero joderte con un pequeño detalle. Yo siempre he conocido a Oscar por ser una persona pixel perfect, ¿no? Que le gustaban las cosas muy cartesianas, muy simétricas y demás. Y el otro día me encontré con un problema que ahora tengo un TOC con Windows. ¿Sí? Me ha entrado TOC. Si ahora mismo todo el mundo vais a vuestro sistema operativo de Windows 11 y abrís la calculadora, yo lo voy a hacer ahora mismo, calculadora... Entre el número 8 y el número 9 hay un pequeño desajuste en cuanto al píxel que está en medio de ambos botones. Fíjate, Oscar, que entre el 8 y el 9, no, es toda la fila. Es toda la fila. Hay un... El 3 y el 6 también está desnivelado. Me cago en su... Pixel que está. Menos mal que gasto desnivelado. En serio. Entonces. Que también tiene sus cosas. Ahora, pero, si tenéis una. Que es peor, pero eso no lo hace. Si tenéis una calculadora de Windows. No podré jugar, pero por lo menos está todo nivelado. Y tenéis ahora sí se puede jugar un montón. Sí, ahora sí con el. Con Proton. Y tenéis TOC, no abráis la calculadora de Windows. Puta madre, curiosidad. El otro día me enteré y ahora no puedo vivir. No puedo abrir la calculadora de Windows, ya me compro una física. Tengo un toque enorme. No, ha tenido que buscar una de esas que pasaba de euro a peseta. Que tenía por, que tenía el enchufe por la energía por energía solar de los panelcitos. El genio que diseñó eso se hizo de oro. Se tiene que tener una casa millonaria porque las vendió después. Las vendió sin parar, un año sin parar de vender. De publicidad a... Bueno, Oscar, bueno, ya, dicho esto, mientras masticabas... Quería empezar la sección enfocándolo hacia cómo están intentando todas las empresas meternos la IA... ¡Hija! Con... Ha sonado más a caballo. Ha sonado mal al caballo. Pero pues, no está mal, ¿eh? Está ahí. A caballo que le han rascado la barriga y está feliz. ¿Qué? No, de verdad, en serio. Cada vez que oís IA, no da ganas de hacer... ¡Hija! ¡No! Es que claro, normalmente también escucho como en inglés, que es AI, y es como de... Yo en cambio escucho, en la granja de Pepito... ¡Ia, ia! ¿A que jode, eh? ¿A que jode? ¿A que jode parar? Vale, pues ahí lo vamos a dejar. Coitos interruptus. Bueno, pues, por ejemplo, creo que estamos hoy a 9 de junio. Justo esta semana van a presentar la nueva versión de iOS, la 18, que saldrá a final de, creo para otoño. Y Siri le van a enchufar, como están haciendo ya Google con Assistant, IA. O sea, en principio, Siri no hacía IA hasta hoy. Siri es una basura. Una basura épica. Ya, o sea, es horrible. Pero que Siri no es en el fondo IA, que es preguntarle cosas y que te responda. Ya, no, cosas. No, pero nunca ha funcionado bien. No, déjalo. Bueno, no. Pero, sí, no, no, la no. IA no. Tampoco, no, pero... Lleva 10 años, no sé lo que lleva, siendo una basura. ¿Hay alguien que utilice Siri? Sí, yo para poner alarmas y recordatorios. A partir de ahí ya no más. Y apagar alguna luz, pero normalmente utilizo Google, así que... Pero ahora con la IA sí va a funcionar. No lo sé, no tengo ni idea. Cuando saca las betas ya te diré, pero vamos. Yo me acuerdo siempre de Siri, el vídeo este de Snoop Dogg preguntando que cuánta gente... que dónde vendían marihuana cerca. Y la IA le respondía, o sea, y Siri le respondía, mira, oye, que hay no sé cuántos camellos cerca tuyo. Y Snoop Dogg llorando de la risa. Pero un momento, ¿van a sustituir a Siri? No, le van a... O sea, ¿van a matar a Siri? No, le van a meter un petardo por el culo, básicamente. La idea visual... Se llama Siria. Pues le queda poco. Hostia, buena. Pues, Jesús, no te pongas rojo. Vale, pues básicamente... ¡Siria, sí! Le van a meter un petardo por el culo. Creo que vamos mal, ¿eh? Sí. No. Todos los chistes están mal. Sí, todo está mal. Chistes mal. Muy mal. Chistes con Siri, mal. Vale, entonces, lo que van a hacer es... Van a dopar a Siri para con... En principio estaban hablando tanto con Google como con OpenAI para meter sus sistemas dentro de Siri. Entonces, parece ser que al final que se ha llevado el trozo de pastel ha sido OpenAI. Y van a meter lo que será el ChatGPT y demás dentro de Siri. Es decir, que Siri te responderá muchísimo mejor de cómo lo hace ahora. Mientras que Google, pues Google Assistant tiene Gemini. Creo que, bueno, Microsoft con el Bing Chat también tiene OpenAI. Copilot. Y, bueno, sí, Copilot, pero al final es OpenAI por detrás. Sí, es verdad. Al final. Y después Meta tiene el Llama 3. ¿Era Llama 3? ¿Llama 2? Llama. Creo que está la versión 3 ahora, ¿no? Me parece. No sé, la versión bueno, no pues es iguales, pero Llama. Que básicamente es la misma idea. Entonces, todos están intentando meter la IA. La última barbaridad ha sido la de Microsoft, que ha dicho que va a meter en Windows la actividad Recall. Lo estamos hablando antes. Estamos hablando con tiempo, pero que ya ha habido problemas porque, a priori, lo que va a hacer esta nueva funcionalidad es grabar todo lo que hace en tu ordenador, todas las acciones, todo lo que teclees, hacer captura de pantalla, mandar los servidores de Microsoft y utilizarlo para alimentarlo para ser mejor asistente, claro. Sí, aprende con de patrones, información. Aprende de patrones humanos que están haciendo acciones en sus sistemas lo operativos. Lo que incluirá súper inteligente. Cuando teclees un password o cuando estés en una videollamada con un tema mejor privado del trabajo. Nadie sabe lo que hacemos dentro de nuestros ordenadores porque no han creado ningún sistema operativo. Es algo nuevo que hay que investigar, ¿verdad? Claro. Es algo claro. Nuevo que hay que investigar. No pero esto llevado al siguiente nivel. Sí. Porque nosotros no te vigilamos. No, guiño. No, pero codazo. A lo mejor se mete, ve mis partidas del héroe y os echa una risa o aprende a jugar y me dice, no, ataca aquí, no, dispara aquí. A lo mejor dice tips, ¿sí? Sí, a lo mejor también mientras estás jugando te sale una ventana de ahora va a venir el lobo y te va a comer, idiota, aléjate. Y tú, pues, te alejas. O no, te dice manco. ¡Mancazo! Ojo a la cucaracha. Y hablando de videojuegos, Stadia en su día, una de las cosas súper chulas que tenía, que no era obvio si no lo sabías, es que cuando tú estabas jugando, preveía a qué botón ibas a darle para hacer la acción antes de que le dieses. Y sí, entonces sí. Te permitía, para reducir aún más el lag la entre las acciones. Era sí, como sí, de, sí. Creo que vas a ir hacia este lado, pues voy a empezar a prepararlo para que vaya hacia ese lado, porque creo que es lo que van a hacer. Y acertaba bastante bien, o sea, lag era mínimo. Bueno. De hecho, así hay algunos sistemas de cheats que hay por internet para Valorant y demás que funcionan justo así, la misma idea. De que siguen los patrones de la cosa que estás funcionando en pantalla y dice, por probabilidad, este personaje se va a mover ahí. Voy a apuntar ahí y cholazo. Y es un porcentaje, claro, es estadístico, pero justo. Gran porcentaje le sí, da no, un no, cholazo. Funciona. Entonces, sí, son los cheats que son más difíciles de detectar. Bueno, pues una de las funcionalidades con IA que se han introducido recientemente es la de el buscador de Google, que lo que han hecho es meterle Gemini dentro de resultados. Ahora mismo han tenido que meter también incluso una pestaña nueva, una que se llama web, que lo que hace es mostrarte los resultados de toda la vida, Pero en la principal, lo que hace, que es la que busca todo el mundo, porque nadie se va a buscar, sobre todo en el móvil, voy a buscar una pestañita que está seguramente en el desborde del menú para buscarlo, que ponga web. Va a ser la principal. Y en la principal, justo debajo de la cajita del buscador, antes de los resultados, vas a tener una especie de resumen, una vista previa de los resultados, pero con un resumen generado por Gemini. Pone, creo que en inglés era AI Overview. De hecho, voy a buscar yo una cosa que lo apunté el otro día, que era para precisamente boicotear este tipo de inteligencias artificiales. Ahora te lo busco. Sí, era un parámetro. Exacto. Sí, no sé qué, 4 o así, 14 o así. Exacto. No me acuerdo cómo era. Sí, sí. Os voy a recordar el parámetro. Vale, mientras lo buscas, el parámetro. ¿Qué ha ocurrido? Que como genera resultados basado en los datos que tiene, sale mal. Por ejemplo, básicamente mi sección va a ser poner ejemplos de cagadas que se han ido detectando. Tú buscas en Google cuál es la capital de España y te dice Barcelona. Por ejemplo. Lo he encontrado. El parámetro AND UDM igual a 14. Si, incluso si buscas, si pones UDM14.com, es la búsqueda de Google con el parámetro para quitar toda la mierda que es de IA. Vale. Bueno, por ejemplo, cita de gente relevante. Alguien buscó: ¿quién dijo no confíes en lo que encuentras en Internet? Y la respuesta es: no creas todo lo que lees en Internet, por Abraham Lincoln. ¿Vale? Bien. Perfecto. Bien. O, por ejemplo, también puedes encontrar información útil. Una cosa que se utilizaba, que comentábamos antes de, oye, hago una foto de mi coche y cómo repararlo, ¿vale? Sí. Para la gente, para los chavales, claro. Para los chavales que estáis ahora bien. Escuchando Café Ló por primera vez, Abraham Lincoln fue una persona que fue presidente de los Estados Unidos. No me acuerdo si fue el séptimo. Tiene una peli muy buena que Abraham Lincoln caza vampiros. No sé si la has visto. Cazador de vampiros, sí, la he visto. La he visto. Basada en hechos reales. Vale, no recuerdo el número de presidente, no sé si cuarto, quinto, séptimo, no lo sé, la historia exacta de Estados Unidos, pero fue un presidente muy antiguo de Estados Unidos. No sé, de los primeros. Pero bueno, de la Constitución, sí. Puede ser. No sé, me acuerdo ya. Al que le pegaron un tiro en la cabeza. En un teatro. Bueno. O, por ejemplo, gente que comentábamos, por ejemplo, Carlos Fenollosa, que lo conoceréis si habéis oído mucho del mundo del podcasting, hizo una foto a una cisterna de un baño, eso creo que fue con la ChatGPT 3.5, y le dijo cuál era el problema. Entonces le salía cómo cambiar la cisterna o no sé qué historia, o qué tenía que cambiar. Entonces mucha gente, por ejemplo, lo está utilizando para detectar, oye, este árbol qué es, o esta flor, o esta seta es comestible. Sí, sí, eso sí. ¿Qué ocurre? Que en un grupo. Bueno, yo no me la jugaría con la seta comestible. Ahí es donde va a ir. Un grupo de estos de que van a buscar setas y champiñones de Carolina del Norte, en Estados Unidos, alertó de que tú le decías a ChatGPT, le hacía una foto a una seta, a un champiñón, y le decía que era un champiñón. En inglés era Jammy Button Mushroom, que supongo que es el champiñón blanco de toda la vida. Que realmente, al tener ciertas características que no se veían bien en la foto, el champiñón realmente era el tipo de champiñón llamado. Creo que te da pistas. Ángel Destructor. ¿Vale? Vale. Destroying Angel. Creo que a sé ver. Cómo entrenaron esos champiñones y esas setas. Con fotopollas. A ver. He de decir en favor de la IA que incluso gente que son expertos y tal, a veces algunas especies son muy difíciles de distinguir. Sí, es muy parecido, porque creo que la diferencia son una especie de marquitas. Claro. Pero claro. El problema de llevar la inteligencia máxima a la inconsciencia absoluta. Que es la gente. Sí. O sea, porque tú como humano, si no sabes distinguir setas, porque nadie te ha enseñado, o porque no has nacido en un ámbito en el que la gente te haya enseñado a comer setas, ves setas y no dices, será comestible o no, directamente piensas, las setas pueden ser venenosas, no me la como. Claro, pero es que. Pero claro, aquí le preguntas a la IA y la IA es Dios, la IA te dice, todo riquísima. Exacto. Al pesto. Pues te mueres. Mira, también te da recomendaciones para tu dieta. Y me parece bien. Claro. Me parece bien. Selección natural al final. Bueno, recomendaciones para tu dieta. Por ejemplo, uno preguntó cuántas rocas te debería de comerme al día. ¿Cuántas rocas? ¿Cuántas rocas? Piedras. Rocas. Y entonces su respuesta tres. Fue... La respuesta son tres. Dice, de acuerdo con los geólogos de la Universidad de Berkeley... Sí. Los geólogos. Geólogos. Deberías de comer al menos una roca al día. ¿Una? Porque dicen que es una fuente de vitaminas y minerales importante para una buena salud digestiva. Joder, después de la fruta... Sin embargo... El agua. ¿Dónde meto la roca? Sin embargo, algunos... Es que me gusta cuando dicen algunos... Dirán que comer rocas es malo para ti porque tu cuerpo puede no digerirlas. No, hombre. No lo sé hasta que no lo pruebe. Claro. Entonces, mínimo una roca al día. Bueno, escucha. Entre fruta y fruta, roca. Esto es que me recordó a. Había un tío que se llama Monsieur Magnitude o algo así. No sé. Que se comió una avioneta. Es verdad, me lo comentaste el otro día. Se comió una avioneta, literalmente. Tiene varias partes. Sí, sí, no, todo. Se comió todo. La avioneta tiene hierro, plástico. Sí, sí, sí, que se comía el hierro. A ver, que se comía el hierro, el cristal. O sea, pero una avioneta tamaño escala 1-1. Sí, sí, o sea, una avioneta real. Tengo muchas dudas, ¿no? Una avioneta real. Se comió una avioneta real. También se comía televisores, ¿sabes? Mi padre cuenta que en un vecino o amigo de joven, bueno, bravuconadas de crío, había uno que se comía los higos de pala, los que llevan pinchos por fuera. No sé, se los comían sin pelar. Los chumbos de esos. Los higos chumbos, que no sé. Dios santo. Y murió, el hombre murió porque en una apuesta era comerse un bocadillo con gasolina. Y se lo comió. Bien, en este caso, el tío murió, pero ya de mayor. Ganó la apuesta. Y se descubrió que es que su aparato digestivo, él era un mutante, su aparato digestivo era capaz de digerir el metal. O sea, era un X-Men. Sí, sí. O sea, y se calculó que podía comer no sé cuántos kilos de metal al día. ¿Pero cómo, o sea, descubrió eso ese hombre? ¿De qué momento? ¿Cómo esa hambre, pero, supongo? ¿Qué momento se come la rueda de un coche? ¿Qué relación y probabilidad estadística ves que una persona que le apetece comer hierro de repente descubre que también su estómago es tolerante al hierro? Lo que comentaba era que no le gustaban los neumáticos. A mí tampoco. El caucho y tal, eso le sentaba mal. como el digesto, el hierro. ¿No? Pero hay que calentarlos un poco. Está por ahí, lo podéis buscar. O sea, se comió una avioneta. De hecho, él dijo: pues me voy a comer una avioneta. Y poco a poco, ¿eh? Poco a poco se fue comiendo la avioneta. ¿La avioneta o encima tuvo que pagarla él? Interesante, no lo sé. ¿De dónde saco la avioneta? Porque lo mismo está, se busca un problema. Barata no es. No lo sé, porque como el coche del vecino y no estaba preparado esto, ni lo he buscado ni nada. Imagina que baja al garaje. Bueno, mientras busca si pago la avioneta de tu casa y te podía comer un kilo de metal al día. Un kilo de metal al día. Sin ningún problema. Oye. Bueno, si no os gusta el metal, aquí la abuela IA de Google también nos da algunas mejoras para nuestras recetas. Sí, como ¿vale? que, a ver. Por ejemplo, para las pizzas. Sorpréndeme. Aparte de la pizza. Lo bueno es una pizza que le puede echar cualquier cosa. Claro. Exactamente, puedes echar cualquier cosa. Joder una pizza es muy difícil. Bueno, mira, el tema aquí es que comentaban, se ve que la pregunta venía porque en Estados Unidos normalmente le ponen mucha salsa y mucho queso, entonces llega un momento que el queso se puede deslizar, tú te lo vas a comer y te cae el queso, ¿vale? Sí. Se te desliza encima de la salsa, claro, del tomate. Gran problema, sí. Gran problema. Entonces, si tus pizzas tienen mucha salsa, según Google, nos recomiendan mezclar queso con la salsa, sí, para que se haga una especie como de pasta para que no se deslice tan fácilmente. Algo homogéneo encima de la masa. Pero te da una opción alternativa que sería añadirle una octava parte de una taza de pegamento no tóxico al queso para obtener una mayor adherencia en la pizza. Pegamento no tóxico. Pegamento. Claro, pero eso lo habrá sacado, entiendo, que de los anuncios estos que para Exacto, hacer... Exacto, es lo que iba a hacer. Los anuncios de comida para que parezca más jugosa lo hacen con pegamento. Sale de un post de Reddit de hace 11 años... Que era en plan de medio de cachondeo. Reddit, buena Reddit, fuente. Y entonces la ha obtenido de que utilizando pegamento a la pizza, el queso no se desliza. Es como el donde yo sacaba las tonterías estas. ¿Cómo se llamaba la web donde sacaba yo las preguntas de si le hago el amor a mi feto, lo dejo embarazado dentro de... O sea, ¿cómo se llamaba el foro ese? Ni idea. No me acuerdo, ask.com o algo, no sé qué. Pues ahora Reddit se ha convertido en eso también. Es que yo tengo otra de Reddit de esas. Sí, tengo aquí más. Ahora después las comentas. Luego también algunas recomendaciones para la salud. Por ejemplo, si vuestra pareja se queda embarazada, recomienda, cuántos cigarrillos se puede fumar al día, que sea entre 2 y 3. Según la recomendación de médicos. Después de la roca. 9 de cada 10. 9 de cada 10 médicos recomiendan. Eso me ha encantado siempre, ¿eh? 9 de cada 10 y el décimo que es un hijo de puta. El último. O sea, 9 de cada 10 recomiendan chicles sin azúcar y el 10 no, el 10 que se joda. Eso tenía truco, no me acuerdo cómo era. Lo escuché en algún tipo de documental y era en plan de que lo tenían que decir de esa manera por no sé qué historia. ¿Vale? Porque si dices 10 de 10 resta. No lo sé. Y 8 muy poco. Claro. Bueno, pero es que más recomendaciones para la salud, como por ejemplo correr con tijeras. Pero si eso siempre está prohibido. Porque es bueno para los ejercicios de cardio, porque fortalece el sistema inmune, aumenta el ritmo cardíaco, sí, mejora el flujo sanguíneo y proporciona un poco de ejercicio facial. Bueno, sí. Si tú tienes las tijeras en una mochila, la IA tiene razón, puedes correr con tijeras. ¿Qué? Ya, pero, no sé, pero yo no lo haría, ¿eh? No lo haría. Yo no le he dicho a la IA así con las tijeras en la mano abiertas o sobre mi cuello. Ay, pobre IA, le faltan datos. Sí, le faltan un poco datos. De información. También te digo que... No has hecho el prompt bien. Claro, porque aquí... Porque no eres prompter. Alguien puso que se sentía deprimido en el buscador la recomendación fue que era una buena opción saltar del Golden Gate Bridge. ¿Y por qué de Golden Gate y no de...? Basado en la recomendación de un usuario de Reddit. Ah, de Reddit. Volvemos otra vez a la fuente de información máxima de la humanidad. Reddit. Entonces... A ver, yo, sinceramente, no me fío... Es decir, puedes buscar algo y fiarte lo justo, pero hay que tener un poco de sentido común. Que a veces falta. Joder, Oscar, yo en Reddit he visto post de mi perro me está mirando con mirada sexual, me lo quiero... O sea, vamos a ver, Reddit va de eso. Pregúntale a IA dónde puedo comprar sentido común. Pregúntaselo, a ver. ¿Dónde puedo comprar sentido común para la gente? A ver si te lo venden. Yo defiendo a la IA en este caso, que lo único que hace es buscar la fuente. Y las fuentes son imbéciles. Entonces, pues ya está. Claro, ese es el problema. Es complicado. No le pidas a la IA que te filtre de manera inteligente. Eso lo tienes que hacer tú. Voy a preguntarle a ChatGPT. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde puedo comprar sentido común? Hombre, por lo menos me dice... Si buscas mejorar tu sentido común o tu capacidad de juicio crítico, puedes considerar alguna de las siguientes opciones. Lectura de libros sobre pensamiento crítico. No. Si no, yo quiero comprar. Yo no quiero leer. No quiero leer. Quiero que me lo des ahora. Yo quiero pagar. Que me... Soy millennial, lo quiero aquí y ahora. Claro, yo quiero pagar. Pagando. Vale, entiendo tu punto. La idea de comprar en el sentido común. Cursos de desarrollo personal, vale. Bueno. Coaching, consultoría. Ya, aquí llegamos al Yados este, ¿no? ¡Burpees! Grupos de estudio y tal. Yo sabía que llegaba. Sentido común, no sé, pero unos abdominales definidos, sí. Ya está. Ya está. Conclusión, lee. Sí, pero la gente... Pero no leas IA. No leas la IA terrorista. La IA que te boicotea. Y no mencionaré el nombre de la IA. Bueno, y con esto, este momento absurdo, yo creo que ya hemos demostrado que no hay que fiarse de la IA. Lo justito. Esta semana no. Ya veremos la que viene. La próxima mismo sí. Bueno, yo esta semana, hablando con Jesús, le dije, tengo un tema. Es asesinos quiméricos. ¡Guapísimo! Y me dijo, hostia, qué guapo, guapísimo. Voy a buscar yo cosas de eso, que seguro que hay en medicina un montón de casos. Yo busqué en Google asesinos quiméricos y solo encontré uno. ¡Qué desastre! Así que me quedé con uno, con el que tengo. Entonces, ¡qué desastre! Voy a contaros la historia de Andrea Chikatilo, el carnicero de Rostov. Un psicópata muy famoso en la Unión Soviética y que es muy divertido, ya veréis. Tiene ¿cómo se llama, para burlarlo yo? Andrea Chikatilo. Además tiene una imagen súper icónica, es rapado, con una camisa así como de flores, con cara de loco. En el juicio, bueno, luego contaré, pero en el juicio enseño la polla, que eso sí es lo que a ti te gusta mucho. ¿A quién no? ¿Me has mirado? ¿A quién no? Bueno, pero antes de eso voy a hacer una breve introducción a lo de asesino quimérico. ¿Por qué asesino quimérico? Y aunque luego pinta el típico guiri que te va a encontrar en la playa. Seguro que lo desarrolla. Vale, ¿quién es Quimera? ¿O qué es Quimera? ¿Y quién es Belerofonte? ¿Vale? Que a lo mejor os suena de si habéis visto la peli de Tom Cruise de ¿cómo se llama? Misión Imposible. Hablan de eso. Bueno, Belerofonte fue un hijo de Poseidón en la mitología griega. Famoso, entre otras cosas, porque dominó al Pegaso, el ¿cómo se llama? El caballo con alas. ¡San Seiya, dame tu fuerza! El caballo con alas en sí ya es una quimera. Bueno, sí, claro, cierto. Y por matar a la quimera, que es un bicho que estaba asolando una región de Turquía, y que su característica más obvia es que estaba formado por otros tres, ¿vale? Que era cuerpo de león... alas de murciélago, cuatro, he dicho tres. Y la serpiente del culo, ¿no? Cola de escorpión. Cola de escorpión, perdón. Y cabeza de cabra, tenía una cabeza de león y una de cabra. Una de las dos echaba fuego, no recuerdo. Vale, que el grifo es otra cosa. El grifo es... Cabeza de... León de... Y águila, ¿no? Sería águila y no sé qué más, creo que era. Vale. Sí. Bueno, el caso es que este Belerofonte, que recibe su nombre por lo visto, cuenta la leyenda, depende de a quién le pregunte o a qué escritor lea, Belerofonte significa el que mató a Belero. O sea, que el tío ya era un tío héroe de estos griegos, que cada vez cada cosa que hacían, le hacían una película, una historia, un... Sí, sí, un libro... Sal. Vale, pues el rey Preto de Tirinto se enteró de que había intentado violar, que este Belerofonte, que lo tenía en su corte, había intentado violar a su mujer. O la violó, yo qué sé. Casos que no quería. Entonces dice una cosa que... Todas las historias griegas van por ahí. Es que... Hasta de los dioses. Sí, sí, sí, pero... Hasta Zeus viola animales y... El caso es que el colega, como no podía matarlo, porque era un tío, pues por lo visto, un buen bigardo, le mandó una misión. Lo mandó a Turquía, a otra corte, y le dio una carta que no podía abrir. En esa carta ponía, por favor, mata a quien... te da esta carta. Que eso también sale en el Crusader Kings, es una misión que deben cuando te sale. Me hace gracia, se ve que es algo típico de la historia. Se inspiran, sí. Entonces el rey este de Turquía, que no sé, lo he apuntado por aquí, ya, bueno, no se llamaba Turquía, ¿vale? Lo que hizo fue, para deshacerse de él, pues le dijo, tengo una misión para ti, vete a matar a la quimera, que era un bicho que asolaba una zona, que aterrorizaba y que era jodido y que seguramente lo matase. ¿Qué pasa? Que como el tipo este tenía a Pegaso, se lo había encontrado, bueno, hay muchas historias de cómo conoció a Pegaso, bueno, cogió a Pegaso, sobrevoló a la quimera, que tenía las de murciélago, pero se ve que eran solo de adorno, porque flechas, porque pesaba mucho. Le gustaba, o sea, gustaba más escupir fuego que volar, claro, eso estaba claro. El caso es que le tiró flecha y la mató. El rey. ¿Y ya está? ¿Eso es la quimera? ¿Le tira flecha y muere? Sí, al lomo, especificaba en la Wikipedia. Pero cuatro flechas. Pero que básico, ¿no? Y la gente ahí de Turquía viéndose asolada por una quimera que con una flecha en el culo lo mata. Joder, yeah. ¿Tengo que venir yo a lanzarle la flecha? ¿Tengo que venir yo? ¿Era eso? Pero hemos intentado hablar con él. Ojo, le hemos tirado piedras. Espera, que me le hemos insultado. Que el colega, bueno, vuelve con la cabeza y le dicen, hostia, pues sí, había que matarlo. Bueno, pues no pasa nada. Hay unos piratas en no sé dónde que también son malos. ¿Qué hizo Belerofonte? Sobrevoló los barcos de los piratas, les lanzó piedras y los mató. Y así también dijo. Y cuando volvió, lo mandaron a por otro e hizo lo mismo. Lo hizo como varias veces. Era su modus operandi. Su magia era volar con el caballo que volaba y matar. Pero él no se daba cuenta de. Joder, ¿cuántas misiones que hay para hacer? O sea, yo venía a hacer una y llevo ya tropocientas. Bueno, el caso es que el colega, viendo que hacía tantas hazañas, se consideraba un dios, era hijo de un dios, al fin de cuentas, e intentó coger a Pegaso y volar hacia el Olimpo. Y conforme iba volando hacia el Olimpo, no sé si porque el caballo le coceó o porque también dicen que Zeus mandó un tábano que... Yo no sé, la imaginación de la época es la polla. Mandó un tábano que le picó en la oreja. El caso es que el caballo da la vuelta y Belerofonte se pega una hostia y se mata. Y esa es la historia de Belerofonte. Moraleja, cada uno tiene sus clases, ¿eh? Intentas subir a la clase social y te mandan un tábano para que te den, vale, por pues, culo. Este monstruo, esta quimera de la que hemos hablado y hemos contado aquí un poco la historia de Belerofonte por Rayana Hueco. Filler. ¿Qué es? Como he dicho, un monstruo formado por varias partes, ¿vale? Eso se puede dar en el mundo real. Es decir, obviamente, ¿existe la posibilidad de que haya un bicho de cuatro animales? Pues hasta ahora que nosotros sepamos, no. El ornitorrinco. El ornitorrinco, ese era lo más parecido. Pero, ¿se puede dar en los humanos estas quimeras? Pues lo descubriremos. La respuesta ya os la digo yo, que es sí. ¿Vale? Y o sea, tiene nombre y apellidos. Como que... Nombre de André y no sé qué. No, hay más casos. Es un caso bastante común de... para lo... Común. Vale, pues de hecho, Asesino ha encontrado uno que sepamos. Uno. Claro. Que sepamos. Bueno, voy a contar entonces la historia de Andrea Chikatilo, el carnicero de Rostov, el carnicero rojo. Me gusta más lo del carnicero de Rostov. ¿Cuál es la historia de este tipo? Bueno, pues nació en octubre del año 1936, en una zona de Ucrania. Por la época no era Ucrania, era la Unión Soviética. Y bueno, pues era una época, en el 36 todavía no, pero un poco después os imagináis que no estaba muy bien porque los nazis estaban por allí dando guerra, nunca mejor dicho. El caso es que su padre luchó en la Segunda Guerra Mundial y desapareció. Y la madre le contó a Andrea, esto no está demostrado, pero él lo cuenta, que a su hermano mayor, que él no conoció, se lo comieron. O sea, fue canibalizado. Hay historias de que durante la época de los nazis y tal, en la Unión Soviética, en aldeas muy despobladas, hubo zonas con canibalismo. Así que puede ser verdad o no. El caso es que se lo contaron. Por falta de recursos, lo que sea. De hecho, también su hermana pequeña también nació un poco por lo de la paloma, por lo de Jesucristo, o por un nazi, porque cuentan que la hermana pequeña, el padre estaba en la guerra. ¿Cómo nació? ¡Milagro! No, fue milagro. Por milagro. Que probablemente las tropas nazis que violaron y tal. Como veis, tuvo una infancia ahí de culto. O sea, estuvo intensa. Para más inri, en el colegio, como su padre había muerto o que sea, fue acusado de traidor al comunismo, pues le hacían bullying. No, se metían con él, que su padre era un rojo. No. No. No, no. Un traidor ellos, a la patria. Ellos eran rojos. Ellos eran rojos. Era, claro, azul. Era un traidor a la patria. Y le hacían bullying. Además, gracioso, pero Andrea Chikatilo era miope, pero miope de verdad. Pero no quería llevar gafas. Él decía que veía bien, aunque no veía una mierda. No, o sea, para él era un deshonor. O sea, ser hijo de traidor y encima. Encima llevar gafas. Y claro, pues, se metían mucho con él y bueno, tuvo pues eso, mala infancia. Aparte de que comía poco porque estaba desnutrido. O sea, un caldo de cultivo. Estoy viendo la generación de un villano. Dato importante. Cuentan también que se meaba en la cama hasta los 12 años, que es uno de los síntomas de la psicopatía. No, o sea, que tú te mees en la cama hasta mayor no te hace ser un psicópata, pero se ha demostrado o se ha estudiado que muchos de los psicópatas tienen problemas en la infancia y uno de ellos suele ser este. Bueno, pues tuvo una infancia chunga. Cuando llegó a la adolescencia, claro, él intentaba, como lo acusaban de ser poco hombre, de ser un traidor y todo el rollo, pues él jugaba a lo contrario, a ser muy hombre. Cuando consiguió ligar con una chica, pues tuvo un problema, y es que era impotente. No se le levantaba. Lo tenía todo, ¿eh? Le causó ya el ultra mega trauma más absoluto que lo convirtió en, por lo visto, en un puto asesino que mató bastante gente. ¿Cómo fue la cosa? Que, claro, la chica que le acusó de ser impotente no se quedó ahí, lo contó a todo el mundo. Entonces, ¡qué maja! ¡Qué buena! El tipo se fue al ejército. Dijo, ¿dónde me hago un hombre? En el ejército. Estuvo en el ejército y allí pasó su... aprendería cosas. Hacer la cama, ¿no? Que es lo que se aprende en el ejército. Y... A tiempo. Sí, sí. Hacer la cama y a tiempo. Y estudió tres carreras. Ingeniería ferrovial, marxismo y leninismo. Una carrera. Y otra más. Estudió tres carreras. Y se sacó una plaza de profesor. Se casó. Tuvo dos hijos. No sabemos cómo, porque era... O sea, era impotente, o sea... Podía eyacular, pero no se le levantaba. Entonces, que la presión sanguínea no le llegaba al pene. No, a ver, o que la erección no se podía mantener en el tiempo, que también es un... Si no tiene por qué ser impotencia total de que tienes una erección. El perfil psicológico de este tipo está mega... Los japoneses quisieron llevarse su cerebro, la típica cosa que siempre dicen de los japoneses, que le gustan las medusas y... Las ballenas, las medusas... Y los cerebros de los psicópatas. Y el hentai. Y bueno, pues con esta plaza de profesor, pues vivía su vida con su familia y tal. Bueno, pues pasa una vida bastante anodina. Pero un día decidió, por lo que sea, comprarse una casa en mitad de un bosque para tenerla para él. A su familia no se lo contó, ¿vale? Él solo lo ocultó, que tenía una casa. Una inversión. Sí, él dice, voy a invertir. Invirtió en recursos inmobiliarios. Un inmueble en el bosque. Y bueno... A veces cambiaban de zona porque lo echaban del colegio, porque por lo visto había acusaciones de que abusaba de los menores. Algunos menores acusaban de que habían visto al profe masturbándose en las habitaciones. Cosas que pasaban cosas en la Rusia. En la Rusia. No entremos en detalle. En la URSS. Lo que pasa es que al final, como el tío era súper marxista, súper del partido, súper no sé qué, pues se cambiaba de colegio, pedía otro colegio. Cosas de... Pedía otro colegio y se iba. Hasta que llegó diciembre de 1978, ¿vale? O sea, a pasatiempo, ¿eh? Sí, sí, de 36 ya, a... Cuando lo pillaron era un abuelete. Sí, o sea, sí, ya sí. Lo pillaron de mayor. Un día, por la calle, abordó por la calle a Yelena Zakatunova, de 9 años. Hijo de... La convenció, por lo que sea, con chicles, siempre se cuenta que les daba golosinas, que era un profe, o sea, a fin de cuentas sabía cómo hablar con los niños, y la convenció de ir a su casa de campo en mitad del bosque. Es como Roblox, pero el antiguo. Sí, lo que sí, el antiguo Roblox. El antiguo Roblox. Bueno, el caso es que intentó violarla y no podía, porque no se levantaba. La niña no ofrecía mucha resistencia, pero él tampoco podía hacer mucho. Con lo cual, se agobió y sacó una navaja y la cuchilló. Y cuenta él que ahí, en ese momento que empezó a ver brotar la sangre de la barriga de la niña, fue cuando él dijo... No sé si ha hecho el sonido, pero... ¡Oh! Parece que mola esto. Eso, es eso fue cosa... lo que a él le llenó de vida. Le llenó. Lo llenó. O sea, la muerte le llena la vida. Expulsó el mal que tenía dentro. Fantástico. Sobre la niña. Y... Lo digo porque aquí hay padres, ¿no? Que todas estas cosas entiendo que no gustan. Pero que lo hizo, vaya, básicamente... Hombre, gustarme nunca me ha gustado ni siendo padre tampoco. Ahora, bueno, siendo padre me agrava más. Pero... A mí me da menos cosas porque... Bueno, siendo padre me agrava más, pero antiguamente no es que decía que no. Lo que decía, bueno, apuñalar niñas no está tan mal. Bueno, el caso es que... dijo, hostia, esto es lo que a mí me mola. Joder, lo he descubierto. He nacido para esto. A mí, follármela no, pero apuñalarla es lo suyo. Total, que abandonó el cuerpo en el río y lo encontraron 2 días después, hecho bicarbonato. Y bueno, los policías no son tontos, investigaron por la zona y encontraron la casita, encontraron restos de sangre, lo interrogaron, el tío, pues, oye, yo qué sé, yo vengo aquí a fumar y a beber vodka, no vengo a apuñalar niñas, soy profesor y comunista. Y aunque era sospechoso, tuvo la suerte de que cerca de la zona había un condenado, un tipo de 24 años que sí había sido condenado por violar a una adolescente. Y en la época 2 más 2 son 4, a la cárcel, ejecutado. Y se libró. Así que de ese primer asesinato, pues pasó. Se libró. Pasaron 3 años y decidió volver a matar. Volver a hacerlo. Pero esta vez no lo hizo con una niña. ¿Vale? Bueno, una niña. Buscó una prostituta adolescente, 17 años. Como veis, era pederasta, le gustaban niñas, mujeres. Le daba igual, niños que niñas, pero al final lo que quería era que fuesen muy jóvenes. Sobre todo porque se piensa o se basa en que él lo que quería era sentirse poderoso, dominar todo lo que durante... Sí. Mientras él había sido pequeño, lo habían tratado de poco hombre, él se sentía hombre dominando a niños, sobre todo, que era lo que más fácil... Qué valiente. Para un tipo. Y entonces se llevó una prostituta, se la llevó a su casa y le dijo, venga, quítate la ropa. Y no se la levantó. Y entonces la prostituta cometió el error de reírse de él, ¿no? Y aunque, bueno, eso es lo que él cuenta. No que no sabemos si ya tenía pensado matarla o no, el caso es que la mató. La estrangula, la mata, bueno, le hace de todo, le arranca los pezones, se los come. O sea, una cosa está así... Sí, estas de peli, de loco, sí, pues de las pelis de loco, dices, ¿de dónde? Pues algo que había leído es que el canibalismo era una práctica habitual en sus matanzas, que se comía trozos de sus víctimas. Sí, le arrancaba trozos y se los comía. A esta, de hecho, si mal no recuerdo, le mordió en la garganta para arrancarle un trozo. Bueno, el caso que... Como motivo de superioridad, como si fuera un león o algo que... así. Él se imaginaría que él es fantástico, él es el dominante. Que, esas, que esa sangre, que eso es lo que a él le hacía eyacular y entonces le molaba. Y él sentía paz en ese momento, por lo que fuera. Y la mató. Bueno, la dejó abandonada en el bosque, que es su modus operandi. Él los mataba en su casa y luego las abandonaba en el bosque. No sé cómo es el bosque, pero entiendo que no era pequeño. El caso es que los cadáveres aparecían. ¿Vale? No... Pero la gente pasaría por ahí, ¿no? Sí, no sí, creo de vez que en cuando aparecía alguien que le faltaba un brazo. Pero... Yo estaba muerto, pero... O un familiar que le echaba a faltar, ¿no? Sí. Pues vamos a ver, bueno, si lo encontramos. Él también se aprovechaba un poco de esto y utilizaba mucha gente... Que estaba sin familia o que no tenía ningún vínculo. Claro, que buscaba víctimas. Este tipo de depredadores no intentan matar a la hija del presidente. No se llevan a... Graso, no matan al perro de John Wick, ¿sabes? O sea, sí. Intentan a alguien que no tenga vínculo o que ellos son... Para que así sea más difícil. El caso es que en 1981, después de varias acusaciones de intentos de abuso de menores en los colegios, finalmente lo echan de la docencia al final. En el 81, cuando nacimos nosotros. Bueno, yo y Oscar, por lo menos. Y Jesús también. Pero se busca trabajo en una fábrica y lo ponen de operario de logística. O sea, con lo cual tenía que viajar a distintas zonas de Rusia. Qué bien. Para comprar suministros para su fábrica. Muy bien. Y entonces eso le dio acceso a viajar mucho, a tener mucho tiempo libre. Con lo cual en su casa pues no sospechaban que él era un puto psicópata. Porque la verdad es que tenía 2 hijos y su mujer. Aunque la mujer dicen que no se llevaba muy bien con ella, que lo acusaba de impotente, bueno, por lo que fuera, también lo que fuera, de impotente. Por lo que fuera. Sí. Y entonces él frecuentaba muchas estaciones de tren, estaciones de autobuses, donde había mucha gente perdida, muchos niños que se habían escapado de casa, y entonces él, como sabía hablar con los niños, oye, ¿qué necesitas? Oye, pues mira, ven, en la línea 21, sí, para la alberca, ven. Yo te... ¿Sabes quién para la alberca? Vente a mi casa. Tiene hambre, ven, yo te llevo. Mañana te vas. Y los mataba. Su modus operandi, como os comentaba, era este. Era frecuentar zonas de paso, de estaciones de tren, estaciones de autobuses, llevarse a los niños, a los menores, y acuchillarlos, cortarles trozos. Si eran niñas, le arrancaba los pezones. Si eran niños, le arrancaba los huevos, se los comía. En fin, un puto carnicero. Sí, sí, sí. Como os imagináis. De hecho, a la, no sé si fue la tercera o la cuarta víctima, le acuchilló los ojos. Y eso era como su firma, para que la policía supiera que había sido él. Aunque él no quería que lo pillasen. Esto es muy típico también de los psicópatas, por lo visto. Aunque no quiera que lo pillen, porque no quiere seguir. No quiere parar de la firma para que sepa él que quiere una tarjeta que de sepan visita. En algún una tarjeta momento de visita. Sí. Entonces, o también dicen que es que a lo mejor él se sentía mal. Y entonces lo que hacía era quitarle los ojos, apuñalarla en los ojos para que no le viesen. Porque él al final lo que hacía. Esto, y aquí es donde viene una cosa bastante turbia. Claro, porque todo lo anterior no, ¿verdad? Continúa. No, no, no. Lo anterior es bastante normalito. Esto, hasta aquí bien. Matar y comer carne. Un depredador, ¿no? Os recuerdo siempre lo que digo. El tipo era impotente. No, no se le empinaba durante mucho rato. No podía follar porque no se le empinaba. Pero sí podía eyacular, que lo hacía cuando veía sangre. Y cogía ramitas. O sea, él eyaculaba sobre el cuerpo o donde fuera, cogía ramitas, hojas y se lo introducía a las niñas y a los niños por el culo y por la vagina. ¿Por qué? Porque él quería, en el fondo, follárselas, pero no podía. Digo yo, no lo sé, no lo he estudiado. Lo que yo analizo de... El caso es que lo hacía. Y bueno, claro, esto no es CSI, pero tenían su ADN. Obviamente, claro. De los cadáveres habían recuperado restos de ADN. La policía que ya, aunque cuenta la historia que, claro, el régimen comunista no quería que esto se supiera porque estas cosas solo pasaban en Estados Unidos, bueno, historia. El caso es que esto no salía en los periódicos, o sea, el tipo estaba matando gente en una zona, más o menos inhóspita, Rostov, ya te digo, no sé. Rostov, pues, Rostov. No sé, será muy grande, vamos a buscarlo en el mapa, ahora te digo dónde está Rostov. Y estaba matando ahí gente y no... Y por zonas, digamos, de tránsito y no tal. El caso es que la policía ya tenía su ADN y había ya puesto ciertas medidas para intentar pillarlo. Habían hecho un listado. Bueno, está al suroeste de Ucrania. No, sureste de Ucrania. Bueno, está en Rusia. De hecho, está en territorio ruso a día de hoy. Sí, sí, bueno, a día de hoy. Es Mariupol. Me gusta el a día de hoy. Mañana a lo mejor mañana no. No lo sé. Joder. Mariupol a la derecha. Sí que es turbio. Mariupol a la derecha. Ahora que sabéis todos el mapa de Ucrania, sí. Que lo conocéis muy bien. Mariupol a la derecha. De hecho, la mujer y los hijos se mudaron luego a Kharkov. Que digo, joder. Pues mira, Kharkov, ¿ves? Pues mira. 20 años después. Pues está Kharkov a la derecha, está Rostov. Vale, pues tenían un listado de 25.600 sospechosos. ¿Vale? 25.000. Sí, porque claro, como había descuartizado los cuerpos, le había sacado a uno el pulmón, a otro un hígado, pues pensaban que incluso tenía conocimientos médicos, que, o sea, había un montón de sospechosos. Él incluido, o sea, él estaba en esa lista. Y fue gracioso porque, bueno, gracioso. Robó un día en la fábrica, le acusaron de robar en la fábrica cosas, lo metieron en la cárcel y los policías estaban seguros de que era él, ¿no? Y como estaban seguros que era él y tenían el ADN del asesino porque había... Recordad, dejado semen encima de... En el 81 ya había pruebas de semen. A lo mejor esto ya es el 90. Ah, el 90. El 90, sí. El 90 sí que habría, sí. Le hicieron un análisis de ADN, pero dio negativo. Y entonces solamente lo metieron un año en la cárcel por haber robado... Bueno, al final creo que lo soltaron. El caso es que no estuvo... Que no lo pillaron, aunque lo tenían. Pensaban que era él porque... Como que daba un poco el perfil de tipo raro, tenía una propiedad en el bosque de la zona. Qué raro todo, y desaparecen, sí, cosas al lado. Sí, sí. Incluso apresan, pero, al tío, lo condenan al de 24 años y sigue pasando. Pero cuando le hicieron las pruebas del ADN no dio positivo, con lo cual pues, no es el asesino. No eres tú. Las primeras pruebas fueron por el 80, 86, 87. Por eso digo que me sonaba que fuera por ahí, que antes del 70 había cosas que no podías detectar porque no existían esos estudios, pero luego... Se conservaban pruebas, pero, que luego en los 80 y los 90 pudieron probar a posteriori. Es que muy probable que anteriormente ya se hicieron intentos y tal, pero sí. No era un modo... No era un modo 100% seguro de seguro acusar a alguien, y tal. Claro. A partir del 80 y pico, sí que se hizo las primeras condenas por ADN. Pero ha habido casos en que sí que se guardaban muestras y gracias luego las pruebas que hicieron después, probaron que la persona era el asesino. Pues eso, ya en noviembre del año 90... con 36 muertos más o menos declarados, o sea, que contabilizado, ya la policía ya estaba, ya en el 90 ya, en el 91 ya fue la Unión Soviética, pues el declive, pues no sé, ¿hasta cuándo duró la US, la USS? ChatGPT. Creo que fue en el 91. ¿Estás buscando? Sí, no, yo creo que en el 91 no fue el muro de Berlín. Claro, yo digo la caída del muro de Berlín. Hasta 1991, 27 de diciembre. Claro. O sea, hasta después de la Navidad del 91. Bueno, pues en el 90 ya estaba ya la cosa. Bueno, estaría candente. Noviembre del 90 ya estaría la cosa tal. Bueno, 36 muertos en la zona. Había ya un despliegue policial por la zona ya grande. Habían hasta 600 detectives. Y policías de paisano por las zonas donde más o menos pensaban que se movía este psicópata, porque claro, ya llegó en el 90, no sabía, no recordaba, pero era que en el 90 ya había información en la prensa. O sea, hasta entonces no se había divulgado esto, pero ya se una vez que llegó la noticia de que había un tipo degollando prostitutas y niños, pues ya llegó a los medios, que ya era más medios. Público, que decían, coño, algo está pasando ya. Había 600 policías y un día uno, en una estación de tren de la zona, vio salir del bosque a un tipo de traje. Muy bien. Lo normal. Y un tipo trajeado que salía del bosque. Y le pareció raro, le hizo una paradiña, le dijo, oye, ¿verdad? ¿Quién es usted? Ah, pues sí, mira, es que tengo una casa por aquí. ¿Cómo se llama usted? Andrea Chikatilo. Ah, venga, pues continúe. Y al día siguiente encontraron una niña muerta por la zona. Entonces ya la policía dijo, joder, ¿qué coño que es él? Joder, es 37 que, ya. O sea, sabíamos que era él, no pudimos demostrarlo porque el ADN no coincidía, pero pues sería un error. Se habrían equivocado los informáticos, ¿sabes lo que te digo? Los biólogos. ¿Los informáticos? ¿Siempre la culpa es del informático? De quien sea. El caso es que ha tenido que ser él por cojones. ¿Siempre la culpa del informático? Mira, voy a hacer una pausa aquí. Un paréntesis sobre los informáticos, que justamente es una anécdota que estuve leyendo el otro día. En la película de Jurassic Park, sí. Pues que esto no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. El cómputo global de todo lo que valdría montar una isla con dinosaurios. Entonces, ¿tú cuánto crees que puede invertir una persona solo en montar un dinosaurio? ¿Cuántos años de investigación y dinero le puede llevar? Sí. Millones de dólares. Comprar una isla. Millones de dólares, billones de dólares. Tener medios para que la gente vaya a la isla y mandar invitaciones. Millones de dólares. Montar toda la infraestructura de electricidad, energía, abejas. ¿Cuántos millones? Billones de dólares puede invertir una persona únicamente en abrir un parque de atracciones en una isla para invitar a gente a que vea dinosaurios. Sí. ¿Por qué se jode la película? Porque le pagan poco al informático, ¿no? Porque le pagan poco al informático. Porque tiene dos informáticos y a uno encima le pagan mal. O sea, que... Es que... ¿Qué cojones? Es que te la cosa, ¿eh? Te lo mereces, John Hammond. Te lo merece. Sí, está claro. Perdona, que justamente era, siempre que me llega la historia del informático... El caso es que Jurassic Park. Fueron a por él al día siguiente, lo metieron en la cárcel, le aplicaron... Ah, porque esto no lo he contado. El otro... ¿Os acordáis de la primera prostituta que mató y a un tip? La primera niña que mató. La de 9 años. Y le echaron la culpa a otro. Ese sí. Otro decía que él no la había matado. A los 3 días de interrogatorio dijo que sí, que había sido él. Había matado al Manolete, había matado a todo el mundo, como imagináis, ¿no? 3 días de interrogatorio de los 70 en... Se lo preguntaron bien, se lo preguntaron por segunda vez. Y dijo que sí, había sido él, joder, claro que sí. Pues es que el caso es que aquí al final Chikatilo confesó. Al poco tiempo se derrumbó y confesó que él la había matado no a 36, que había matado a 53. Y llevó a los cadáveres de 3, que recordaba dónde los había dejado y efectivamente estaban allí. Y él lo único que pidió era que por favor no le contasen más cosas. Que sí, que lo había hecho él. De hecho, hay historias de que él no mató a tantas, pero que la policía aprovechó para meter ahí caso. Porque él lo único que... Él decía todo que sí la había matado él, siempre y cuando no le dijesen cómo lo había hecho. Porque él no quería recordar los detalles. Él no quería que le dijesen, pues tú la mutilaste, pues tú hasta te comiste un pezón. O sea, eso él no quería. Se acordaba, pero no quería... Para él no estaba bien. Pero lo hacía pues, porque le daba paz. Vale. Una víctima. Muy bonito, totalmente. Muy bonito. El caso es que cuando le hicieron el juicio, ya había caído el muro de Berlín, ya se vio por la tele, ya Occidente pudo acceder a esta noticia. Hay una imagen muy icónica en la que él está dentro de como una jaula. Porque, claro, los padres de las niñas querían matarlo. Como poco. Pero no en la calle, en mitad del juicio. O sea, es que si, no sacaron si un Kalashnikov y lo mataron. Un hueco en el infierno lo haría más grande solo para él. Claro, entonces él tenía que estar encerrado durante el juicio y era pues hacia gestos obscenos, a la tele. Si veis documentales, hay películas de este tipo. O sea, porque sí. Famoso. Y bueno, pues eso, pues. el cómputo global de este asesino fueron 53 víctimas, 54 si contamos al violador, que murió por su culpa también. También sí, eso es un daño colateral, yo lo contaría también. Y eso. Esta es la historia de Andrés. Esta es la historia del asesino Quimera. Pregunta... Si tenéis hijos, decirles que no le hagan bullying a la gente, que luego se vuelve loca. ¿Y por qué quimérico? O sea, si por... ¿por qué quimérico? Muy buena pregunta. Es que digo, todo esto quimérico y digo, ¿por qué quimérico? ¿Recordáis? Se me había olvidado. ¿Recordáis la historia que de cuando lo pillaron por robar una bobina y entonces le hicieron un análisis de sangre y dio negativo cuando claramente el semen era suyo porque eran sus víctimas? Porque este tipo tenía dos ADNs. Tenía el semen con distinto ADN del semen del cuerpo. ¿Qué dice usted? Era una quimera, él. Era una quimera. Esto puede pasarle a la gente. O sea, hay humanos que tienen dos ADN. Tú puedes... Lo va a contar Jesús realmente. Gente que tiene hijos que no son sus hijos. O sí lo son, pero sí no lo puede. Son, pero ya. Y por eso... Por eso era quimérico. Tiene que ser jodido, ¿eh? Que de repente seas quimérico, te hagan el análisis para que sea, para comprobar que sea tu hijo y no lo sea. No, que te digan que no lo, ahora, digan que no lo es. ¿Y tú? Sí, ahora cuento, cuento un caso. Doy paso a la sección de Jesús, que seguro que es más divertida que la mía. Hola, muy buenas. Pues yo voy a continuar con lo que estabas hablando. Las quimeras. La verdad es que cuando planteó el tema pensé, ¡buah, qué guapo! O sea, porque para empezar, mola mucho el que una persona tenga dos tipos de ADN. ¿Cómo llegamos ahí? ¿No? ¿Cómo llegamos a que una persona tenga dos ADNs? Vale. Es muy fácil. La reproducción, ¿vale? Estaba pensando. Yo creo que empiezo a tener mi teoría antes de que lo diga, pero continúa. Y ya después. El espermatozoide, sí. El óvulo, ¿vale? Se fecunda. La abejita. Y ahí, bueno, cuando. Si estudiáis embriología, ¿no? El desarrollo del embrión, te das cuenta que somos putos milagros. ¿Vale? O sea, es increíble la cantidad de cosas que pueden fallar. Y pese a todo, los que estamos aquí, pues más o menos estamos bien. Creemos. Creemos que estamos bien. Yo nunca me he hecho ningún test de ADN para probar nada. No, pero en general me refiero. Es decir, cuando el feto se va desarrollando, ¿sí? Cualquier cosita que puede fallar, pues desencadena en algo desastroso. ¿Vale? Si el fallo es al principio, es un fallo súper gordo y a medida que va avanzando, pues se va desarrollando. Bueno, eso. Vale. Hasta ahí llegamos. Sí. Bien. Entonces, puede ocurrir, ¿no? Que ese. Bueno, puede ocurrir dos cosas. Una. Que ese óvulo con el espermatozoide, en lugar de hacer una criaturita, se separan, ¿no? Hay un golpe de estado, una independencia, ¿vale? Un estado se separa. Un gemelo. Y forma dos criaturitas. Justo está hablando, ¿vale? Sobre eso. Dos gemelos. Sí. Vale. Dos gemelos, ¿vale? O puede ser que dos óvulos con dos espermatozoides se fecunden y forman lo que yo llamo mellizos, que está mal dicho, porque no, el término no es ese, pero para que la gente entienda, un gemelo, pues dos iguales, y un mellizo, dos hermanos que se crean como... Era univitelino y no sé qué, tiene un nombre así. Si tú eres algo de eso. Pero, sí, yo soy mellizo. Pero mellizo, como dice él. Pero me da mucha rabia, porque, gemelo, joder, no sé qué. Mola un montón, gemelo, mellizo, y así la gente entiende perfectamente lo que estamos hablando. Que es el caso de Oscar, que tiene una melliza, ¿vale? Que los dos son dos hermanos que se desarrollaron a la vez, ¿vale? Y nacieron a la vez. Pero son dos personas completamente diferentes, ¿vale? A medida que se va desarrollando esas criaturitas, pueden pasar varias cosas. Una, por ejemplo, los gemelos, bueno, luego hay un esto de la placenta que se separa, que forme dos placentas o solo una, ¿vale? Pero bueno, eso no nos vamos a ir por esos lares, sino bueno, tenemos dos criaturitas que puede ser que se están desarrollando y en un momento dado se juntan. Fusión. ¿Vale? Fusión. Se juntan cuando ya están creciditas y forman lo que conocemos como los siameses. ¿no? Que estás unidos por la cabeza o por el unidos por la como cabeza. Las hermanas estas que comparten medio cuerpo, un cuerpo entero con dos cabezas. No, una de ellas se ha casado. No, se han casado las dos ahora. No, se ha casado una. No, que se han casado las dos. Hace poco que se casó, que sí. Hay un leak video en el que sale una haciendo la fela. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en una fiesta de estas americanas, pues sí. Es que eso había que grabarlo, Pecho. Leí la noticia de la otra cabeza ha dejado de ser soltera. Y entonces... Ya están casadas las dos. Vale. ¿Qué clase de... Bueno, sí, en persona. En inglés sería gracioso porque es más lo de single, ¿no? De head single. No, pero es sí. Que no comparten del ombligo para arriba, pero sí comparten del ombligo para abajo. Ahí lo dejo. Bien, bueno, joder, claro, eso se han fusionado cuando ya estaban marrón, ¿no? Más creciditos. Claro, el problema es si cuando son muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, hacen una fusión. ¡Fusión! Y entonces tú absorbes a tu gemelo. Sí, glup, sí. ¿Vale? Lo absorbes. Se lo comes. Vale. Entonces pueden pasar dos cosas. Una, que hay gente, por ejemplo, que tiene como pequeños tumores, que era un antiguo gemelo absorbido y tal, o que sea a nivel celular. Es decir, antes de que se desarrolle, tú que has nacido, has absorbido al otro y tu cuerpo ha asimilado al otro, y entonces dentro de tu cuerpo hay dos personas. Ah, por eso soy Géminis. Por eso soy Géminis. Bueno, el Géminis sí. Creo que el término, o sea, creo que lo sacaron más por el término de hermafrodita y tal, por el mito de hermafrodita. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Ahora mismo eres una persona que tienes dos personas, son dos personas, entonces tienes dos tipos de ADN. Entonces tengo que sacarme dos DNIs. No, porque tú no lo sabes, a priori, que eres dos personas. ¡Sácame! Y luego... Bueno, la había... Sí, claro, no tienes una oreja donde no corresponde, simplemente. Y luego, dentro. Dependiendo de el nivel de absorción de ese ADN, pues estaríamos hablando de macroquimerismo o microquimerismo, dependiendo del nivel de ADN. Pero aquí llegamos al punto fuerte. ¿El ayuntamiento puede hacerte pagar más impuestos al ser dos personas? No. ¿Tengo dos votos hoy en las elecciones europeas? En este caso eres uno, pero el de las dos cabezas no lo tengo claro. El de las dos cabezas... Ya... Claro, en realidad son dos personas. En realidad son la conciencia cuenta como persona, claro. Entonces deberían contar como dos DNIs diferentes. Yo creo que son dos cuerpos. Yo creo que sean personas. Es un cuerpo. ¿Sí? No ocupas el doble de espacio, no tienes que pagar impuestos. En términos físicos es correcta esa afirmación. Claro, un gordo ocupa más espacio que a lo mejor... Exactamente, muy ¿en un avión? Claro. ¿Qué pasaría? Tiene que pagar dos asientos. Pagar asientos? No, tengo un culo. Claro. Tengo un culo, me siento... Aunque me tenga siento, dos cabezas. Aunque tenga dos cabezas, tengo un culo. Es complejo. Es complejo resolverlo, ¿no? Si yo soy la recepcionista del mostrador de Ryanair, llamo a mi superior. Estaría jodido. Entonces, ¿cómo? Yo que Pencho llamo a mi superior. Que se apañe. Bien, entonces, ¿cómo sabemos que somos dos personas en una? Y ahí está el kit de la cuestión. Es decir, mucha gente no lo sabe. De hecho, el tío este no lo sabía, seguro, cuando le cogieron. A ver, mi padre es ginecólogo y mi madre me dijo que en principio veníamos dos y solo salí yo. Pues o una de dos. Sí, esto es la papeleta, Fran. O se perdió. O te lo comiste. O me lo comí. O te lo comiste. Así de simple. Esto no es pizza. ¿Qué pasó? Por eso estoy así, ¿de acuerdo? Vale, en 1953 tenemos el primer caso de quimerismo detectado. Que fue simplemente que fue hacerle una transfusión de sangre. Es decir, no se conocen los datos porque es lo típico esto de protección de datos y historias. ¿Qué típico es esto de proteger los datos? ¿Qué quiere la gente? Pero bueno, una persona fue a hacer una transfusión de sangre a otra persona. Y entonces, claro, antes de hacer eso le hacen pruebas de compatibilidad. Entonces, bien, está todo ok. Podemos hacer el análisis. Le metieron la sangre al otro y salió muy mal. Y dijeron, hostia, ¿qué ha pasado? Ariel la ha cagado. Entonces hicieron las pruebas y dijeron, o sea, no es compatible esta sangre. Pero, ¿cómo? Pero si es A positivo con A positivo, claro, ¿por o sea, qué no? Y entonces vieron que esa misma sangre tenía dos tipos de sangre diferentes. Y entonces descubrieron que hay gente que tiene dos ADNs en su cuerpo. Es decir, son dos personas en una. Que células que producen dos partes. Sí, claro. O sea, pero bueno, va a depender del tipo de quimerismo que tengas. ¿A qué tipos de quimerismo sí. también? Hay una microquimerismo y macroquimerismo. Sí. Y bueno, y dentro de eso hay un abanico enorme. Hay una micro, hay muchos y dentro de hay una modelo, hay una modelo que se llama Taylor Swift. Taylor Mond o algo así, tiene un apellido. Ah, raro. Taylor Mond. Sí, que sí, tiene, sí, que es la hija de Pero no lo sé. No sí, sé si es la hija de Dios, sí, sí, sí. ¿Será la hija de alguien? No, ya, sí. Eso seguro. O me estoy confundiendo. Taylor Momsen. Bueno, es una modelo espera. Que tiene su piel, tiene dos colores. Tiene un blanco y un rosado. Y te ves como si fuera una mancha. Y se descubrió que es que esa chica. No es esa. ¿No es Taylor Momsen? No es Taylor Momsen. Es Taylor Mom, empieza por M, pero es una modelo. Taylor Mills. Pon modelo quimera y te sale. Vale. Taylor Mool. Taylor Mool. Ah, pues no la que yo decía. Yo decía Taylor Mool, si bajas, verás, si la buscáis en internet, es una chica que tiene el costado. Pero es perfectamente simétrico. Otro claro. Poder simétrico. Entonces, es como un helado de nata de chocolate. Es un corte parece como una mancha de nacimiento. Hombre, eso más es un nata fresa. Sí, claro, sí, sí. Parece, sí. Parece una mancha de nacimiento. De hecho lo es, porque es una mancha de su nacimiento. Pero es que esa mancha. Perfectamente simétrico. Es su gemela absorbida. Ah, sí, que es un trozo de ella. Entonces, son dos partes exactamente simétricas. Son dos personas que se fueron desarrollando y se ha desarrollado en realidad una con ese toque de otro color. La naturaleza, qué jodida es, ¿eh? Luego hay dos casos. La Karen Kingan era la del riñón. Vale, no, quería hablar primero de la otra. La del riñón. Esa no, da igual. La del riñón, no quiero hablar de la del riñón. Lidia. Vale, bueno, voy a ver por orden cronológico. Venga primero Karen. Karen Keegan. Oye, suena como un nombre artístico, lo quiero poner. Karen Keegan, me lo quiero poner yo. Karen Keegan. Necesitaba un riñón. Vale, necesitaba un riñón. Ajá. Y entonces, pues, cuando alguien necesita un riñón, que eso es una putada, pues lo lógico es que tu entorno familiar sean las personas más compatibles. Claro. Entonces le hicieron pruebas de compatibilidad a sus hijos, entre comillas, y le dijeron: tienes hijos. Hemos descubierto una cosa, que no es que no sean compatibles, sino es que no son tus hijos. Pero a una mujer. Sí, claro. Que ha estado embarazada. ¿Cómo? Y la otra, ¿no? ¿Cómo que no son mis hijos? Han salido de mí. Expediente X, total. Quiero decir. Podrían haberlos cambiado al nacer. Claro, pero lo bueno es que, claro, dicen, no son tus hijos, pero no son desconocidos. En realidad son tus sobrinos. Porque son hijos de tu hermana. Vale, sí. Ahí hay no tengo hermana. ¿Dónde coño está mi hermana? No tengo hermana. Claro, su hermana estaba absorbida. Entonces, ella tuvo unos hijos de su hermana absorbida de cuando se fue desarrollando el feto. Obviamente son sus hijos legalmente, pero los niños prácticos también, pero, o sea, como esto ya entrando en el nivel muy biológico, muy sí, pero, alto. Pero término biológico, o sea, tú has parido unos hijos que genéticamente no son tus hijos, son los hijos de tu hermana. Hostia, pero que el hecho de parir lo has, no sé, ya así qué haces, vale, fisiológicamente has vale. parido. Y ahora vamos al siguiente caso, que este es el último que hay, que ya estábamos hablando de los términos legales y tal. Lidia Fairchild. Lidia. ¿Lidia o Lidia? Lidia. Lidia. O la de detrás mejor o no. Esto se lo pasa en Estados Unidos. Lidia Fire. Lidia Fire y Child, como niño. Fairchild. Bien. Lidia Fairchild, la pobre mujer en el 2002 pidió unas ayudas estatales con sus hijos, tenían problemas económicos y pidió unas ayudas para sus hijos y tal. Bien, entonces el Estado pues hizo pruebas para determinar que esa persona eran los hijos de esa persona que estaba diciendo, oh sorpresa, no eran sus hijos. Entonces dijeron, hostia, ¿qué está pasando aquí? Claro, le denunciaron, le querían quitar a sus hijos porque por posible estafa, porque estaba utilizando los hijos de su hermana. Claro, pero ella decía que no tengo hermanas. O sea, y fue un caso, luego le hicieron los análisis, se descubrió que esa persona también tenía dos tipos de ADN. O sea que, vamos a ver. Pero, ¿te puede salir uno de tuyo y otro que no? Sí. O sea, vamos a ver. Siempre lo que se ha dicho es que el ADN no miente. Pero el ADN, en este caso, miente. No, en realidad no miente, porque no, tú tienes dos. Hostia. Es decir, es un caso raro. Pero claro, no se puede probar. Pero que sí, te hacen pruebas de ADN, al final, o sea, se demuestra que tú, en tu cuerpo, no tienes solo un tipo de ADN. Entonces, ¿yo puedo alegar quimerismo si soy un asesino? ¿Y tardaría más en demostrarlo? No, se demuestra rápido. Es fácil si te hacen un análisis de sangre o de semen y te sale tu ADN. Es que en este caso, lo que le pasaba a Chikatilo es que tenía dos. El de semen era distinto al de... Al de suyo, de su cuerpo. Vale, vale. O sea, que si se le hubiera caído una pestaña, tendría un ADN. Esto... Pero como las pruebas que tenían no era de sangre. Esto, a priori, que parece una anécdota o tal, puede ser una putada muy gorda. Hombre, no, claro que sí, porque le ha quitado la manutención, su marido no solamente en esos problemas legales y tal, sino para la propia persona. O sea, tú tienes dos personas en una. Y si habéis visto películas, animes y la todo eso, los experimentos a veces salen mal. Entonces, dos personas en una es una cosa que la naturaleza dice, bueno, hay personas que viven con su vida más o menos normal y hay otras personas que, claro, pueden sufrir un rechazo a ese tipo de células. Y estamos hablando a veces a nivel celular. Es decir, y de ahí pueden tener problemas de... Que tu sistema inmunológico rechace... Pero es como las propias alergias. Tú no eres alérgico la primera vez, sino que te vas haciendo alérgico a ellos. Una vez que te sale mal, ya te vas haciendo alérgico y te... Pues, aunque no. Bueno, esa es la putada, que puedes tener muchos problemas a niveles inmunológicos, de compatibilidades. Por otro lado, es una oportunidad para que los científicos investiguen esas compatibilidades, es decir, esos seres humanos, en teoría, no deberían de existir, porque son dos personas en una, a niveles de diferentes de ADN. ¿Qué piensa la Iglesia de todo esto? Claro. ¿Son dos almas? Claro, ¿son dos almas o no? No, yo quiero ver el punto de vista exactamente de dos estados, el estado eclesiástico, la Iglesia, claro. ¿Qué opina de esto y del estado legal? De, oye, son dos personas, dos impuestos, dos... No, vamos a hablarlo. Un DNI, dos. ¿Puedo cobrar más impuestos si cabe? En Estados Unidos, que la agencia está... Los mejores investigadores son los de la Agencia de Hacienda. Sí, no sé si lo sabes, ni el FBI ni la CIA. Buenos están en Hacienda. Yo creo que el punto está... En el país más capitalista del mundo. Mira, yo creo que el punto está en si puede hablar. Si puede hablar, tu cabeza que está pegada, puede hablar, pues pagas dos impuestos. Cuajo, ¿qué se llamaba? Cuatro. Enrique Morty, en tu barriga tienes un señor pegado. Enrique Morty y un capítulo sobre los cuatro. De cuatro. Es decir, si tu cuatro puede hablar, tienes que pagar impuestos. Si no puede hablar. No pasa nada. Entonces no pasa nada. Es tumor. Y hostia, ni es tumor. Si habla, es persona. Si no habla, tumor. Cuenta como mascota. Ya está. O sea, y se está investigando sobre la compatibilidad, es decir, es un avance. Esto que pasa en humanos, que parece que es raro, ¿no? Y de hecho es raro, no hay quimeras. Se ha demostrado que hay un tipo de monitos que es habitual. O sea, les pasa siempre. O sea, se van desarrollando, entonces mandan muchos óvulos y espermatozoides y los monitos son quimeras. Todos esos monitos son el que ves absorbido a su monito gemelo. De los monos no me extraña. Y también, pero... están investigando eso para ver... Pues, si es algo normal o qué puede afectar. No, es normal porque ya la especie ya la ha asumido. Pero es fascinante de sobre todo la parte de compatibilidades. Cuando tú tienes a tu gemelo, es decir, tú... A ver, cuando estamos hablando de quimeras es porque han sido dos individuos. No ha sido un gemelo de tu célula, porque tu gemelo de tu célula es igual que tú. Uh-huh. Entonces, muchos, quizás, de nosotros hemos absorbido a nuestro gemelo y ya está, no pasa nada, ¿no? En lugar de desarrollarse dos, ha desarrollado uno. Uh-huh. Pero cuando son dos tipos de ADN, eso es lo flipante. Eso es lo flipante, macho. No, yo, a mí me dijo mi madre que yo iba así, que ya vio dos trocitos ahí en el útero y luego desapareció uno. Por lo cual, pues, la ley de más fuerte, amigos. Pues hasta aquí los misterios de la naturaleza. O sea, que si un día le pasa algo con tus hijos antes de enfadarte con... No sé, hazte una prueba de doble. Luego te enfadas. Luego me enfadas. Claro, no. Antes de enfadarte. Es más, imagínate. Antes de enfadarte, primero te la prueba. Porque la mujer, por ejemplo, dice: hostia, que son mis hijos que han salido de mí. Pero claro, pero no, padre. Pero esto puede ser lo del. No, no puede ser. Lo del niño negro no tiene nada que ver. Porque por mucho ADN que cambie tu niño. Bueno, no sé. Bueno, no lo sé. El niño chino, o sea, y el niño negro. O sea, si la probabilidad. Hay, claro. El famoso caso de que el niño sale de otro color. Claro. ¿Puede salir de esto o no? A ver. O no. O hay la respuesta. La respuesta rápida podría ser que sí. Quiero decir, ha pasado. Ha pasado de... Es otra rama de las genéticas, no sé, otro caso. Es decir, tú tienes genes recesivos, genes que van pasando en generaciones. Yo, por ejemplo, mi abuela era pelirroja y yo, mi barba, pues hay pelos pelirrojos. Sí. Se han quedado ahí los genes. Y si yo tuviera un hijo, quizás salga pelirrojo, todo pelirrojo. Sí, ha cogido ese... es difícil porque hay genes que son más fuertes que otros. Esto ya lo vimos con los guisantes. La ley de Mendel. Ya, lo repasáis. Leyes de Mendel. Gente que estáis escuchando guisantes. Gente que estáis escuchando un verde, podcast donde hay datos. No verde, verde, verde, amarillo. Pues el amarillo es el recesivo. Pero puede salir. Entonces, oye, pues no es descabellado. O sea, lo que quería llegar, o sea, es que es descabellado, mucho más problemas. Pero estás jodido para demostrar muchas cosas. Claro, con un hombre. Imagínate, claro, el ruso tenía, el semen tenía otro sus tipo hijos, de ADN. Si, a sus hijos, si le haces la respuesta de ADN, no salen con la sangre. Salen sale con el semen. De tu hermano. Claro. Son hijos de tu hermano. Que no tienes. Que tu hermano que no tiene. Que no tienes. Que el, no lo he contado, pero el hijo de Chikatilo va por la calle diciendo que yo soy el hijo. Que soy el hijo que de soy Chikatilo. Soy un mafia. Lleva la partida de nacimiento. ¿De Chikatilo? De Chikatilo. Va a decir que es un mafia. La otra no. La otra se ha casado y ha cambiado de apellido dos veces, pero. Porque la primera no es mío, la segunda es por si acaso. Yo soy más de la hija, creo. Pues, cuidado, la cuidado, que te pego un bocado. Pero el hijo no. El hijo es como un mafia de allí, de la zona. Y soy el Chikatilo. Y va en plan con la partida de nacimiento de que soy. Yo creo que llega un momento. Que mi padre con mi agente, que soy todo malo. Y es como de. Sí, que eres muy malo. Hala, venga, va. Me deja entrar a la discoteca con esa patria. Tranquilo, coño. Que soy el hijo de Chikatilo. Soy Chikatilo. No creo que vaya por ahí. No sé. Bueno, Jesús, muchas gracias. Y vamos a ir despidiendo el Café Lock 206. Si tuviera tiempo, lo invertiría mejor. Los temas sin fundamento nos harán llorar como a un menor. Jesús, por favor, la ciencia nos da pavor. Vento, mi señor, dormir esta noche quiero. Oscar, la tecnología cada vez va peor. Fran, ¿de qué mierda habla este señor? Y bueno, ya es hora de despedir el Café Lock 206. Muchas gracias a toda la gente que habéis estado escuchándonos y habéis retomado Café Lock desde el capítulo 205. Y habéis mandado correo y audio correo. No sé, yo no he mirado el correo siquiera. He dicho que no tenemos mensaje, correo, pero lo mismo, he mirado. Lo mismo está petado el correo de spam. Lo mismo está petado. No, ábrelo. Ahora tenemos 200 correos. No tengo la, bueno, no tengo la cuenta configurada. No tengo ni la cuenta configurada. No tengo ganas de mirar. Madre mía. Está así. No, pero te tiene que llegar al correo tuyo, ¿no? Que tú y yo lo tenemos redireccionado, creo. Ah, sí, puede ser. Creo que lo tengo redireccionado. Ahora hay un montón de gente preguntando, oye, ¿me compro la Play 5 o la Xbox? ¿Vosotros qué sabéis? Y nosotros ahí pasando. La Xbox te la puedes comprar, la Play 5 no, porque va a salir supuestamente la Pro. Sí, lo tengo etiquetado. Mira, ves estas etiquetas, cuando llega un correo de Café Log me llega. Por eso llega con una etiqueta. No, no ha llegado nada. No, lo pero tengo, que tengo también etiquetado. También estamos en redes, estamos en Threads, en X, Twitter o como se llame ahora, en Mastodon y ya está, por el resto pasamos. Podéis mandar mensajitos. Sí, currículum, mandar el currículum. La gente también se emociona con que grabamos y tal, pero ya está. A ver, entiendo que antes pensaran, madre mía, si hasta dentro de dos años no me va a responder. Tengo tiempo. Pero ahora estamos ya pillando rodaje. Sí. Podéis preguntar. Pillando ritmo. Podéis preguntar si vais a compraros la PlayStation 6. Pues, ya vamos respondiendo. No más allá la 5 Pro o algo así, no sé. ¿Cuál me compro? Pues eso, todas esas cosas. No, estuve viendo un documental hace poquito sobre cuál es la nueva generación de videojuegos que va a llegar. todos apuestan mucho por streaming y el PC. Sí, que por lo que sea. Que las consolas están dejando de lado. No, no, no, lo que estaban diciendo es que las consolas se van a ir a tomar viento y el rollo, la que sí. Rogalite, Steam Deck y todo esto, lo que va a reemplazarlo. Que va a reemplazar ese tipo de cosas. Es PC y streaming. Pero, que las consolas se van a ir a tomar viento. Creo que al final lo que me decían a dar es PC y una Nintendo. Prometemos responder todas las preguntas. Ejemplo, a ver, soy una quimera que come pezones. ¿Qué me compro, la Play o la Xbox? Y además, según la IA. Pues, hombre, es importante que sea con dos mandos. Y además, dejo a mis hijos jugar a Roblox, al casino con Bob Esponja. Y bueno, hasta que hemos llegado. O no, no mandáis. No mandéis nada. Lo que queráis. No mandéis nada. Así que muchísimas gracias a todos. Así que se despide hasta el próximo Café Log, Franza Plana. Aquí Oscar Baeza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Pasadlo bien, disfrutad de la vida. Aquí Jesús Montoya. Y hasta luego. Yo soy Pencho con TX. Chao. Y nos vemos en el próximo Café Log, que será el 207. Hasta luego. Café Log, Café Log. Cafeína en formato podcast.